en el desierto, en el monte, en la llanura, que vuelva, ahora y siempre, nuestro cóndor protector. Gritemos, hermanos, indivisos, de sur a norte, de oeste a este, por un nunca más. Pita, Pedernera, Puente Alba, Costequi, Santillán, Leprati, Julio López, Cromañón, María Soledad, los trenes del once, sí, por un nunca más, por los libros quemados, por los lápices rotos, por nuestros 30.000 asesinados, por los héroes de Malvinas, por los cientos, miles sin voz, por los cientos que son la voz de los millones que callan. Cantemos para erradicar la corrupción, cantemos por los oprimidos, por nuestros jóvenes y por nuestros viejos, cantemos por trabajo, pan, dignidad, por los argentinos todos, cantemos diariamente nuestro nuevo himno, mirando salir el sol, cantemos, nunca más. Esperanza y de pasión. Nunca menos que En el Club de la Pluma escuchamos el poema Cantemos Nunca Más, de Daniel Dittar. Después, Nunca Menos, la canción en homenaje a Néstor Kirchner. El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Mantené el contacto alternativo. Visita nuestra página elclubdelapluma.obligo.com.ar o escribí a elclubdelapluma@gmail.com. Hola, habla Ignacio Copani. Un beso para todos los que hacen el Club de la Pluma. Las suposiciones, especulaciones y probabilidades se dispersan alrededor de nuestro planeta respecto de las varias intervenciones militares y corporativas a cargo fundamentalmente del gendarme mundial. Desde las producciones fílmicas nos hacían tragar el cuento sobre la maldad, bestialidad, barbarie de pueblos originarios que eran destruidos salvajemente por la caballería. Nos colonizaban las mentes con su creada máscara de salvadores. Ahora bien, los últimos acontecimientos relacionados a la intervención en Mali, África, por parte de uno de los socios de los mandamases de las armas de destrucción masiva, nos referimos concretamente a los reales intereses que persiguen, quienes se arrogan el autoimpuesto derecho de saquear lo que a los pueblos pertenece. La práctica de exterminio de la población indígena y de destrucción de sus instituciones, en contraste muchas veces con las leyes y providencias de la metrópoli, empobrecía y desangraba al fabuloso país ganado por los conquistadores, formulando un principio de la economía de su época, un estadista sudamericano del siglo XIX debía decir más tarde, impresionado por el espectáculo de un continente semidesierto, gobernar es poblar. La codicia por los metales preciosos, su interés pugnaba por convertir en un pueblo minero desde sus más remotos orígenes, había sido un pueblo fundamentalmente agrario. Estos son extractos del capítulo La política del coloniaje, despoblación y esclavitud, perteneciente al libro Siete ensayos de interpretaciones de la realidad peruana, del escritor José Carlos Mariátegui. Por su parte, el periodista Marcelo Nieto, en la introducción de su obra Así era el indio, en que reproduce material relacionado a las diferentes etnias que poblaron la zona de la provincia del Chaco en Argentina, nos dice: y en general, en el ejercicio asiduo del choque bélico con arco y flecha, con garrote, con maza o con lanza, los jinetes que han hecho suyo el caballo de una forma tan particular que frente al enemigo los caballeros bajan del corcel para pelear cuerpo a cuerpo, confundidos, amalgamados, en ese paisaje soberano viven moviéndose con libertad inaudita, legítimos dueños de la tierra, con ironía dirá al español una embajada del cacique. Ya nos habían dicho que el rey es dueño de nuestras tierras. Los dos fragmentos citados bien pueden vincularse de alguna manera a lo que está ocurriendo en Medio Oriente, África, etc. La desaprensión por no aplicar otra denominación más exacta y descalificadora del bárbaro accionar imperial en el planeta tiene íntima conexión a través de la historia de los tiempos con aquellas apetencias de dominación, explotación, poder y control. Tanto en Irak como en Afganistán, Libia, Paraguay, Honduras, México, Mali, etc., la impronta es invasión y el genocidio. Y el resto de los espectadores actúan como tales sin hacer absolutamente nada. Nada. Lo más arriesgado que pueda ocurrir es un ¡oh! al leer, oír y o ver en los miserables medios de incomunicación, al difundir y hacer chorrear sangre como estrategia de venta, con la consabida excusa de «es lo que quiere la gente», miserable forma de subestimar aquello que denominan la opinión de la gente. De la misma forma en que colonizan tierras, pueblos enteros, colonizan nuestras mentes con diferentes argumentos. ¿Cómo es posible que el grueso de la población planetaria optara por la ruta fácil de aceptar gentil y graciosamente el carácter invasor imperial? Luego de tanto tiempo en la supuesta evolución humana, tendríamos que contar con una postura más humana, más solidaria, más comprometida con la raza, esta que constantemente es víctima de la opresión más miserable de parte de los mandamases de la muerte. En estos días, la noticia es Mali y la intervención francesa, viejos amigos de los norteamericanos, ya que, al igual de lo ocurrido en Libia, se trata de ajusticiar a los rebeldes y, como siempre, con la connivencia de la Oficina Estratégica del Imperio, la OTAN. Que se entienda bien, cuando nos referimos a Francia y los norteamericanos, nos referimos a sus miserables y espurios gobiernos. El mismo tipo de intervención se vio en Honduras y Paraguay, se ve en México, otro socio estratégico en el eje Pacífico, y esperemos estar equivocados, de seguro, no demorarán en poner en práctica lo ensayado en otros países de nuestro continente. De hecho, soldados norteamericanos acompañan a la policía uruguaya en tareas de control y patrullaje utilizando vehículos con matrícula diplomática. No es viento de cola, no son resabios de nada. Es el concreto corazón y frente de tornado, un tornado que elimina todo a su paso. Los ensayos continúan con diferentes máscaras, por ejemplo en Argentina, con las connivencias existentes entre cuerpos policiales, justicia y terratenientes, agrosojeros, empresas mineras que, en conjunto, arremeten contra los pueblos desprotegidos, matando, robando, expulsando a campesinos y originarios. Lo imposible no existe porque todo puede ser realidad. Las utopías, más allá de referirlas como lo irrealizable, aquello ideal, por alguna caprichosa y oportuna casualidad o causalidad, ha demostrado su posible concreción. Es decir, al contar nosotros con los conocimientos tanto históricos como relacionados a los procesos en la evolución de los pueblos, podemos decidir transformar la realidad, esta que se lleva hacia el olvido, tanta sangre, tanta lucha. Como siempre, la decisión es nuestra y el compromiso con la vida también. Arrimemos a las esperanzas la lucha necesaria para liberar a nuestros pueblos. No permitamos más que, desde los calculados contenidos históricos que nos impusieron desde la tergiversación intencionada a nivel comunicacional y desde la soberbia militarista imperial, prosigan imponiéndonos una planetaria forma de vida esclavizada. La decisión y el compromiso en la lucha están en nuestras manos, en nuestras conciencias. El camino está allí, frente nuestro. Decidamos avanzar, crecer y sumar. Que así sea. haga ruido, déjalo que duerma. Tal vez sueña con un mundo de ilusión. Pobre negro, lleva su alma enferma, sin más salario que esa prisión. Déjalo que duerma hasta mañana, que la campanada le ordenará ir al trabajo en hora temprana, o el látigo fiel lo llevará. Y así van los negros muy temprano palpante, laborando siempre, laborando, laborando siempre, laborando, laborando siempre, laborando. Ese negro Rafael, ¿qué va a hacer, compadre? Que dice va a trabajar. No. Ese negro Rafael, que dice va a trabajar. Mentira, no va a ser nada, nada más sirve pa' comer. Limpia. Laborando siempre, laborando, laborando siempre, laborando, laborando siempre, laborando. Cuando venga el mayoral, lo va a amarrar como un güey. No. Cuando venga el mayoral, ¿qué va a hacer? Lo va a amarrar como un güey, aquí mismo en el bate, ¿qué paliza te va a dar? ¡Negro! Laborando siempre, laborando, laborando siempre, laborando, laborando siempre, laborando. En tu pellejo va a untar, ¿qué va a untar? Sal, aguardiente y ají. En tu pellejo va a untar sal, aguardiente y ají. Luego te va a preguntar, negro, ¿qué es lo que tú hacías ahí? Laborando siempre, laborando, laborando siempre, laborando, laborando siempre, laborando. Y así alegraba su parrandear el mundo entero, que se embriagó con trago dulce sin apurar. Si era un suplicio lo que le dio, laborando siempre el pobre negro sucumbió. Laborando siempre, laborando, laborando siempre, laborando, laborando siempre, laborando, laborando siempre, laborando, laborando siempre, laborando, laborando siempre, laborando. En el Club de la Pluma escuchamos a los olimareños en El Imperio. Antes, el editorial. No es viento de cola, es un frente y corazón de tornado. Lo imposible no existe, sí su concreta posibilidad. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para saber la verdad de la milanesa, Gacetillas Argentinas, www.gacetillasargentinas.info. ¡Que viva los derechos de la madre tierra! ¡Que muera el capitalismo! Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, el Club de la Pluma. Tengan ustedes muy buenos días, otra emisión más del Club de la Pluma. Estamos, como de costumbre, apabullados, atorados y un tanto complicados, a veces con el tiempo, a veces con las cuestiones técnicas que gracias a esa magia y al esfuerzo que ponen los chicos en la radio, se han solucionado todo hasta ahora todos los inconvenientes y esperemos seguir así por mucho tiempo, no solamente por nosotros, sino también por todos los compañeros de la emisora de Radio Inédita, que también con la maravillosa e importante programación que tienen durante la semana, necesitan que todo marche de maravillas. Y de maravillas lo están haciendo, un trabajo impresionante, transmitiendo el pre-Cosquín y ahora el Cosquín, el Festival Nacional del Folclore, que por supuesto no tiene la impronta de sus orígenes, ¿sí? Es un festival que ahora tiene otras características más, diría yo, no me peguen con nada, más faranduleras, ¿no? Falta que venga Florencia de la B y toda esa gente y ya tenemos cartón lleno. El Festival Cosquín, cuando nace como una tribuna contestataria, una tribuna de protesta, de militancia, de compromiso social contundente, y ya aquellas figuras que eran las que poblaban cada noche de aquellas primeras siete noches, siete lunas, coscoínas, que uno los aguardaba constantemente, nos hacían enardecer con sus cantos de revolución, de victoria, de protesta, de reclamos. Y bueno, eran tiempos donde el compromiso desde lo artístico hacia lo social era sumamente importante, sumamente necesario, movilizador, motivador, generador de otras tantas manifestaciones. Podemos mencionar, cuando no, a ese maravilloso Armando Tejada Gómez, a Jaime Lima Quintana, que con su poesía, con sus decires, ellos nos invitaban, como decía Jaime Lima Quintana, a esa magia de la gente necesaria. Había una interpretación cabal de cuál era la función del artista, del cantante, del poeta, de ese militante desde el arte por la vida. Había una interpretación muy diferente a lo que hoy se muestra en el escenario de Cosquín, que se ha mercantilizado lamentablemente. Pero afortunadamente, como siempre, y en estos últimos tiempos, venimos teniendo la otra vereda, la otra propuesta, aquello que podría considerarse alternativo, pero no lo es. Y lo que yo denomino el contrafestival, este encuentro de los poetas con la gente que ya está con la programación que tienen, está dando mucho que hablar, porque ahí realmente el poeta y el músico está abrazado a la gente de manera directa y de manera franca, donde no hay una especulación económica para decir la vida, para decir patria, para decir patria grande. Esperemos que el próximo domingo, ya les hago un anticipo, ya está casi confirmado, vamos a contar aquí en la mañana con la presencia de Adriana Celis, Karina Pisitero, dos músicas extraordinarias, unas voces maravillosas, que ellas también ponen toda su vida, y ellas serán las encargadas de cerrar este encuentro de los poetas el mismo domingo 27. Bueno, así estamos en este cosquín de peñas y de folclore, muchas peñas alrededor de la plaza, que es el otro circuito obligado para el que viene a Cosquín. Siempre se ha dicho que en las peñas de los alrededores, de las cercanías de Cosquín, siempre se encuentra algunas ofertas mucho más interesantes. Como siempre, vamos a arrancar con panorama internacional. Hoy sí contamos con el aporte que hace nuestro compañero y amigo, el profesor Fernando Lizama Abado, que hoy nos amplía la información sobre la marcha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, importantísima marcha, con una contundente demostración de una opción por la alternativa viable para lograr llegar a la práctica irrestricta del sentido de comunidad. Habla ahí en un momento el profesor Lizán Amado, menciona, yo le voy a pedir a él que la semana que viene si puede ampliarlo, menciona las juntas de buen gobierno. Las juntas de buen gobierno es la institución por la cual se rigen en todas las comunidades, aún no siendo zapatista, en la zona del Chiapas. Es la Junta de Buen Gobierno, y esto lo comento porque he tenido la oportunidad de leer un extenso reportaje que le hicieron al subcomandante Marcos. Quienes integran esa Junta de Buen Gobierno, que son más o menos entre 8 o 10 personas, se eligen cada 15 días, se renuevan cada 15 días. ¿Qué pasa con alguien que tiene una actividad, que tiene un negocio, que es zapatero, que es jardinero, que es, chacarero? Bueno, el resto de la población de su localidad, por esos 15 días, le cuida su espacio de trabajo y se lo hace funcionar como si él estuviese allí. Hay un compromiso maravilloso, hay un sentido clarísimo de qué es el trabajo comunitario, la vida comunitaria. Algo de eso lo menciona Fernando Lizán Amado. Vamos a compartir esta primera entrega del panorama internacional. 18 aniversario del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Buenos días, hermano Norberto. Entre miles de mujeres y niños y hombres integrantes de la comunidad de base del Ejército Zapatista de Liberación Nacional festejaron su aniversario número 18, que apareció el 1 de enero de 1994. Mujeres, niños y hombres se concentraron en el Caracol de los Altos de Chiapas para realizar la ceremonia y actividades deportivas como parte de la nueva etapa de reactivación social del Ejército Zapatista. Se reunieron alrededor de 42 municipios, amigo Norberto, autónomos, que son gobernados por las juntas de buen gobierno. Las comunidades de base están conformadas por jóvenes que nacieron y crecieron desde el año de 1994. Son los nuevos cuadros del zapatismo mexicano. La comunidad de Caracol, amigo Norberto, de Oventic, Chiapas, está a una hora de San Cristóbal de las Casas. Llegaron miles de familias con sus hijos para asistir a la celebración de 19 años de lucha continua. La celebración de los zapatistas se da este año con el regreso pacífico del activismo zapatista. Se realizaron 5 megamarchas en los municipios de Ocosingo, Altamirano, San Cristóbal, Las Margaritas y Palenque, con cerca de 4.000 simpatizantes. La subcomandancia general del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, amigo don Norberto, y el subcomandante Marcos, en 3 comunicados que emite, los cuales emplaza a Enrique Peña Nieto a no seguir con la estrategia de guerra que implementaron los presidentes Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional marcó su distancia con los partidos políticos, con el gobierno de Enrique Peña Nieto, a quien emplazaron a no seguir la misma estrategia militar y mediática de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa. En este orden de ideas, muchos de los zapatistas que asistieron a la concentración de Oventic portaban pasamontañas negro o azul con la leyenda del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la frente. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional realizó festejos similares en otras zonas de la selva Lacandona. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizán Amado desde México, aprovecho la ocasión, hermano Norberto, para mandarte un fuerte abrazo solidario y hasta la victoria siempre. Hasta la próxima semana. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme

este programa, El Club de la Pluma. Nos estamos comunicando, si ustedes escuchan un ruidito, con nuestros compañeros, con Víctor Manuel Rodríguez Ortiz, que en minutos más también va a estar saliendo al aire con nosotros para dialogar desde el Táchira, desde Venezuela, para contarnos las realidades que se están viviendo allí, no solamente en la zona del Táchira, sino en todo Venezuela, y nos va a relatar sobre todas las manifestaciones que se están demostrando constantemente en apoyo no solamente al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, sino que también apoyan un proyecto político y militante. Apoyan una transformación que, entre comillas, ya no tiene retorno. ¿Por qué? Porque el pueblo está convencido que quiere eso. Lo demuestra las marchas multitudinarias, millonarias, en cantidad de gente. Así que vamos a tener la oportunidad de dialogar con Víctor Manuel Rodríguez Ortiz, que hace rato que no dialogamos en el programa, pero somos compañeros desde hace muchos años, ellos retransmitiendo nuestros programas en directo, en diferido, en varios años, cuando hemos tenido la oportunidad de poder sincronizar tanto los horarios de transmisión como el material. Pero ahora, para ir entrando en este juego, vamos a escuchar la excelentísima, maravillosa columna que hoy nos trae nuestra querida amiga Luz Marina Mateo. En el Club de la Pluma, las noticias del Sahara Occidental, a cargo de la licenciada Luz Marina Mateo, secretaria de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara Occidental, Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata. Hola, buenos días a todos los oyentes y las oyentes del Club de la Pluma. De este modo, iniciamos una nueva semana de noticias sobre el Sahara Occidental. Y el domingo pasado hablábamos de una convocatoria a juristas observadores internacionales para un juicio que es el de Mohamed Dihani. Bueno, ahora vamos a hablar de otra convocatoria que tiene que ver con los presos de Gdeim Izik, que están detenidos desde noviembre de 2010 por parte de las fuerzas policiales y militares marroquíes luego del desmantelamiento del campamento Gdeim Izik, conocido por muchos como el Campamento de la Dignidad. El juicio va a ser el día 1 de febrero de 2013 a las 9 de la mañana. Van a ser juzgados por el Tribunal Militar de Rabat. ¿Sí? Tribunal Militar de Rabat. Y la Yahuz, que es, por sus siglas en inglés, la plataforma de juristas por el Sahara Occidental, lo que pide es la presencia de observadores juristas internacionales en estos juicios y convoca a quienes puedan asistir a que se pongan en contacto con Yahuz, con Inés Miranda, y el mail es yahuz@gmail.com. Les deletreo bien la dirección: y latina ajuws@gmail.com. Todos los juristas del mundo que quieran asistir como observadores pueden ponerse en contacto entonces con Yahuz, con Inés Miranda. Pero, por otra parte, les cuento que, relacionado siempre con este tema, hace pocas horas los presos del grupo Gdeim Izik han emitido un comunicado denunciando que todo lo que va a pasar en ese juicio ya está de antemano preparado y que las autoridades de Marruecos están desoyendo leyes y convenciones internacionales y los reclamos de la comunidad internacional para garantizar un juicio justo y que cumpla todos los requisitos de tal, de un juicio justo o nuestra liberación, dice. El comunicado dice textualmente: de aquí anunciamos los presos políticos saharauis Grupo Gdeim Izik de la prisión local de Saleh 1 a la opinión pública internacional y local lo siguiente. Llamamiento a todas las personas de conciencia de todo el mundo para hacer un mayor esfuerzo y presión sobre el Estado marroquí a fin de garantizar un juicio justo que cumpla todos los requisitos. Condenamos enérgicamente el envío de civiles y activistas defensores de derechos humanos a la justicia militar. Nuestra exigencia de que el Estado marroquí debe abrir una investigación justa y transparente de los que hemos sufrido de tortura física y psicológica en todos los lugares secretos y brigadas de la gendarmería y de la policía. Condenamos a la seguridad militar y el bloqueo mediático impuesto en los territorios ocupados del Sahara Occidental y todos los medios de represión impuestos e intimidación que sufre nuestro pueblo. Condenamos la actitud de algunas potencias internacionales, especialmente Francia, que defiende los derechos humanos en otros lugares y hace la vista gorda ante ello en el Sahara Occidental. Llamamiento a la comunidad internacional a ejercer presión sobre el Estado marroquí para ampliar la validez de la misión de las Naciones Unidas en el Sahara Occidental, MINURSO, para incluir la protección de los derechos humanos y la supervisión y presentación de informes y la liberación de todos los presos políticos saharauis y la divulgación de los secuestrados y desaparecidos y la liberación de los prisioneros de guerra saharauis. Esto lo firma el grupo Deimisik, los presos políticos saharauis, en la prisión local de Saleh 1, y está fechado el día 10 de enero de 2013. Esto es entonces, se necesitan observadores internacionales y se está pidiendo, les reiteramos, un juicio justo. El juicio tiene fecha 1 de febrero a las 9 de la mañana en el Tribunal Militar de Rabat. Esto fue entonces todo, nos despedimos hasta el domingo que viene, pero antes de despedirnos, Gaby, te pido disculpas, pero al tema voy a hacer referencia yo, al tema musical que vamos a escuchar ahora. ¿Por qué? Porque se trata de una caboverdiana. ¿Y por qué digo que hago referencia yo? Bueno, porque soy miembro de la comunidad caboverdiana en la Argentina y es muy especial para mí. La música de base es una morna que se llama Sodad, que fue inmortalizada por Cesárea Évora. Su compositor, Armando Seferino Suárez, murió en 2007, había nacido en San Nicolau en 1920, en Cabo Verde. Pero esta adaptación pertenece a Antonio Ruiz Machado y a Celina Pereira, y con la base de la música de la Morna Sodad han hecho este tema que se llama Saharaui. Hubo un error técnico en la computadora, un accidente técnico, como a veces suceden en las mejores familias en radiofónicas. La columna que estábamos escuchando de Luz Marina Mateo es la del domingo pasado. Ahora sí vamos a compartir la columna de este domingo 20 de enero. Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días. Empezamos de esta manera nuestra columna semanal sobre el Sáhara Occidental. Y recuerdan ustedes que el domingo pasado difundíamos la convocatoria de la IAJUS, de la Plataforma de Juristas por el Sáhara Occidental, para observadores juristas internacionales para el juicio a los presos políticos del campamento Gdeim Izik, que se va a realizar el 1 de febrero. Bueno, además de eso, toda la resistencia y el activismo saharaui en todo el mundo va a realizar una acción en apoyo a los presos políticos saharauis de Gdeim Izik y pidiendo un juicio justo. Esto va a ser el día 26 de enero y la convocatoria la realiza para el Club de la Pluma nada más y nada menos que Antonio Velázquez. ¿Quién es Antonio Velázquez? Es un joven radicado en Barcelona, es mexicano él, estuvo en Gdeim Izik, fue acosado por las fuerzas del orden marroquíes, fue golpeado, pudo documentar aquel noviembre de 2010 el desmantelamiento del campamento, de allí salió un documental, Gdeim Izik, de resistencia saharaui, y aquí Antonio nos habla de varias cosas. Pero, en primer término, vamos a compartir con él la convocatoria que realiza a todos los activistas y las activistas y hombres y mujeres de bien del mundo para el próximo 26 de enero en apoyo a los 23 presos políticos saharauis. Estamos nosotros organizando una acción internacional en apoyo a los presos políticos saharauis que serán juzgados por el Tribunal Militar Marroquí el 1 de febrero del 2013. Entonces nosotros queremos hacer concentraciones en diferentes países, en diferentes ciudades, y obviamente estamos haciendo un llamado a la sociedad civil, a las asociaciones, organizaciones también, pues que de alguna manera se sumen a este llamado para apoyar a los presos políticos saharauis. Sería hacer concentraciones en diferentes ciudades y la intención es dar a conocer a la sociedad pues lo que está pasando en torno a este juicio que como sabemos muy bien serán juzgados por un tribunal militar, el tribunal militar marroquí, siendo ellos civiles e inocentes, donde su único delito, si así se le puede llamar, es haber organizado el campamento pacífico más grande en la historia del Sáhara Occidental, el campamento Gdeim Izik. ¿Vos estuviste allí, Antonio? Así es, tuve la suerte de estar ahí, de salir vivo junto con unos compañeros, como es el caso de Isabel Terraza, una compañera mía de la ciudad de Barcelona. Y pues estuvimos ahí cubriendo, digamos, la noticia, dando a conocer un poco hacia Occidente lo que estaba pasando dentro de ese campamento, que era una manifestación 100% pacífica por parte del pueblo saharaui, donde en ese lugar que viven bajo ocupación de Marruecos, pues salieron de sus casas en medio del desierto para montar este campamento. Y realmente fue casi un mes lo que duró esta manifestación, este campamento en pie, hasta que Marruecos decide desmantelarlo violentamente el 8 de noviembre del 2010, causando pues muertos, desaparecidos y pues todo lo que trae como consecuencia son actualmente estos compañeros que están en la cárcel, que son 23 compañeros que van a ser juzgados por el tribunal militar por ese hecho, simplemente haber organizado este campamento pacífico 100% y donde las pruebas las tenemos. Afortunadamente tengo muchos videos probatorios que ellos estaban haciendo esta manifestación 100% pacífica, donde había niños, mujeres embarazadas, ancianos, personas con necesidades especiales, y donde realmente pues ellos lo único que querían era decirle al mundo que no soportan más vivir bajo la ocupación del régimen de Marruecos. Antonio, en entrevistas anteriores que he estado mirando y leyendo y que te realizaron, vos planteabas que la necesidad de que la ONU enviara un relator especial. Esto fue hace ya un tiempo, antes de la visita de Juan Méndez y antes de la visita de Christopher Ross. ¿Qué balance podés hacer de estas dos visitas? ¿Sirvieron para algo o no? Pues mira, eso nosotros en este momento lo podemos podemos decir que realmente no sabemos hasta dónde puede servir, porque esto es muy lento. Desgraciadamente los procesos con la ONU se ven reflejados hasta dentro de 2-3 años estas visitas. Entonces nosotros creemos que sí es un punto a favor en el momento en que llega un relator a la zona, pues realmente es algo histórico para la causa saharaui. Hay que saber, todos tienen que saber que ahí pues existen todos los días graves violaciones a los derechos humanos sobre la población civil saharaui, y desgraciadamente al no haber medios de comunicación, al no haber organismos en defensa de los derechos humanos, pues realmente no se sabe todo lo que pasa ahí. Marruecos tiene carta blanca para violar a los saharauis en todos los aspectos, y sí es un logro pues que haya una persona interesada por parte de la ONU para que pueda de alguna manera pues documentar todas esas serias violaciones a los derechos humanos que comete Marruecos sobre los saharauis. Era la palabra de Antonio Velázquez, de Resistencia Saharaui, este joven artista plástico de 30 años que estuvo en el campamento de Gdeimizik. Pero la entrevista con Antonio fue mucho más larga y yo quisiera que todos la podamos compartir en gráfica, puntualmente en un blog, que es el blog Voz del Sahara Occidental en Argentina. Pueden entonces compartir la entrevista completa a Antonio Velázquez en la siguiente dirección web: rasargentina.wordpress.com. Rast es RASD. argentina.wordpress.com. Allí tendrán la entrevista completa, donde además de hablar de la ONU, habla también de América Latina y el papel de los latinoamericanos y latinoamericanas en la lucha por el pueblo saharaui, y también habla de la situación actual en el Sahara y en el Sahel, puntualmente las situaciones de Mali y Argelia. Gente, esto ha sido todo. Hasta el domingo próximo. Un gran abrazo. Escuchamos en el Club de la Pluma Estrella Polisaria, Intifada. La educación es un arma que empodera, libera y vence. Belén Somaja. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. El milagro de vernos es posible. Operación Milagro, programa cubano para que todos nos podamos ver. Comunicate con nosotros al 0351 598 3659 o escribinos al correo electrónico c.o.e.guevara@gmail.com. Operación Milagro. Cirugías gratuitas de cataratas y pterigium. Operación Milagro, para que todos nos podamos ver. Seguimos aquí en el Club de la Pluma, ahora estamos, sí hemos cumplido. Estamos con, aquí en la 93.5. Estamos escuchando a Víctor Manuel Rodríguez Ortiz. Los compañeros de la República Argentina. Muy buenos días, Víctor Manuel. Qué gusto volver a escucharte, hermano, después de tanto tiempo. ¿Me escuchás, Víctor? Hola. A ver. ¿Había algún cablecito? Hola, hola, Víctor. ¿Me escuchás? ¿Algún poste que no se haya levantado? ¿Botoncito? ¿Perillita que no se haya levantado? ¿Algo? ¿Algún cable que no se haya conectado? Bueno, vamos a ver si podemos concretar la comunicación. Hola, hola, Víctor, ¿me escuchás? Hola, Víctor, ¿me escuchás? Hola, Víctor. Hola, hola, hola. No me escucha, no tengo ningún retorno de parte de Víctor. Yo lo escuchaba cuando él estaba anunciando que estábamos saliendo en directo por la 93.5 de la radio de corresponsales del pueblo del Táchira, la localidad que pertenece a la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a seguir intentando con esto. Quiere poner un corte musical mientras resolvemos el tema, ¿sí? A ver, dígame. Dígame algo, señora. Profesora Gabriela Fernández, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, Alberto. No sale al aire. No está saliendo al aire. No está saliendo al aire. Buenos días, Norberto. Ahora. Buenos días a toda la Hola, gente. Norberto, ¿cómo estás? ¿Me escuchás, Víctor? No, hay algo que... Hola, Norberto. No. Ok, entonces, ¿le parece que vayamos con las declaraciones? Sí, yo te escucho, pero no... Pero. Bueno. Comente, ¿qué va a hacer, señora? A ver. Si a usted le parece conveniente, podría presentar la entrevista a la embajadora de Estados Unidos. Bien. Mientras tanto, intentamos solucionar las cuestiones técnicas. Deme dos segunditos que quiero contarle a la audiencia de qué se trata esto. A ver, ¿por qué vamos a traer una entrevista que se le hace a la embajadora de Venezuela, la embajadora Reynoso? Bien, hubo una situación donde un joven denuncia que desde un vehículo perteneciente a la Embajada Norteamericana en la República del Uruguay, uniformados, lo detuvieron. Y bueno, aparentemente pudo zafar de esa situación. Ante este problema, fue consultada por periodistas de Uruguay y les puedo asegurar que las explicaciones y las respuestas que da esta mujer son dignas de, o puede ser una película cómica, o al mejor estilo Fellini, por algunas de las muestras que no se pueden llegar a entender por lo profundo o por lo imbécil. Vamos a compartir esta entrevista que se le hiciera a la embajadora Reynoso. Bueno, embajadora Yulisa Reynoso, gracias por atendernos. Primero lo primero, porque tenemos entendido que hay muchas actividades previstas con respecto a la visita de la subsecretaria de Derechos Humanos, María Otero. ¿Cuáles son un poco lo que se está desarrollando aquí a estas horas? Hoy organizamos con la subsecretaria una reunión de jóvenes, jóvenes uruguayos acá. Lanzamos un foro de jóvenes que hemos estado manejando foro a nivel global. El foro 51 a nivel global que lanzamos. Ella es subsecretaria de Estado para Asuntos de Democracia, Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana, y parte de su tarea es trabajar para poder organizar estas reuniones y estos foros a nivel global. Ayer supimos que se sigue con mucho interés en Estados Unidos el tratamiento que se le da a una ley de diversidad sexual aquí en Uruguay. Sí, es un tema que es muy importante para nosotros. La Secretaría de Estado ha tomado la causa como una de las de las causas más importantes en términos de la política de nosotros de derechos humanos a nivel global. La subsecretaria María Otero está al frente de esa política. Entonces sí, es muy importante ver la política de acá y el progreso que Uruguay ha experimentado en los últimos tiempos en estos asuntos de los derechos a la diversidad sexual. Embajadora, en otro orden, ¿qué valoración hace la Embajada de los Estados Unidos con respecto a estos hechos que se han verificado en la zona de Carrasco, donde se ha dicho que policías pertenecientes a la Embajada de Estados Unidos, o por lo menos servicios contratados policialmente por la legación diplomática de ese país, están interviniendo indebidamente en esa zona y otras de Montevideo? Este es un servicio que trabajamos con el Ministerio del Interior. Son policías locales, varias embajadas tienen ese servicio, no solamente nosotros, la Embajada de los Estados Unidos, tenemos más de 30 años con ese servicio acá. Entonces, para nosotros, una policía pararon una persona, eso es algo muy particular. A mí me han parado en los Estados Unidos varias veces la policía, no es algo que me gusta, pero es la realidad de vivir en cualquier ciudad. En Nueva York me pagaran cada rato. ¿Qué es? Embajadora, a propósito, sí. ¿Usted ha tenido oportunidad de conversar con el joven del Partido Nacional que hizo esta denuncia pública? Sí, tenemos entendido que incluso estuvo reunido con ustedes o participó de esta actividad. Sí, el diputado, hablé con él para aprender un poco de por qué la causa de la queja, ¿verdad? Porque hizo ciertas declaraciones en la prensa que yo no entendí, pero bueno, hablé con él, está aquí, ¿no? Ahora mismo está lo invitamos para participar en el foro de jóvenes, porque es una persona joven. Y entonces nada, conversamos una muy buena conversación y le expliqué del servicio para que no exista ningún tipo de confusión, de que no, porque pueden plantear cosas que no son la realidad. ¿Y cuál es el motivo de la queja de él? ¿Le expresó él qué fue lo que le molestó? Lo que entiendo es, pues tienen que preguntarle a él, sí, ¿verdad? Sí. Y yo sé que le van a preguntar a él. Creo lo que me explicó es que a una persona policial le pararon en Carrasco y él se sintió que no lo pararon sin razón. Entonces yo le dije, bueno, hablo, esta es una cuestión de la policía, no de la embajada norteamericana. Él denunció que quienes lo hicieron descendieron de una camioneta de la embajada norteamericana. Sí, nosotros, parte del servicio para el trabajo con la policía local, es que manejamos, ellos dan servicio a la comunidad donde hay personas de la embajada viviendo, ¿verdad? Entonces, sí, ellos manejan vehículos que nosotros le prestamos para poder hacer ese trabajo. Embajadora, de nuevo, nosotros no somos los únicos que tenemos el servicio, y incluso a nivel global tenemos servicio con policías locales por todos los lados. Embajadora, pero para que quede claro, el servicio que presta la embajada, la policía a la embajada de Estados Unidos es desarrollado por policía. Los funcionarios de la embajada no intervienen para nada en la acción policial. No tenemos nada que ver con la policía, no somos policía, no tenemos policía en la embajada. Embajador, usted dice esto lo hacemos hace 30 años. Ajá, más. O sea, ha sucedido con todos los gobiernos, eso. Exacto, es lo que usted dice. Claro que sí, claro que sí. Este servicio tiene como 33 años, creo, exactamente. ¿Y cuál es el cometido que tiene ese servicio? ¿Patrullar en la zona de Montevideo? ¿Dar seguridad de pronto a lugares donde viven diplomáticos norteamericanos? ¿Esa es un poco la mecánica del servicio? Sí, y hay diferentes mecanismos de promover protección a diplomáticos. Todas las embajadas tienen por criterio de proteger a los que trabajan en su embajada, los extranjeros que trabajan en su embajada. Nosotros hacemos ese servicio, manejamos esa situación con la policía del interior, algunas personas, la policía local, algunas otras embajadas hacen con tratados particulares, pero sí hay varias embajadas que tienen este servicio con y tienen esos arreglos con el Ministerio del Interior. ¿Qué hubiese pasado si esta persona no llevaba los documentos? ¿Perdón? ¿Qué hubiese pasado si esta persona no llevaba los documentos? No sé cuál es la práctica de la policía local, porque no soy policía local. Sí, pero ellos cuando descendieron le pidieron los documentos. Eso es lo que me imagino que cualquier policía para con un individuo le pide documentos. Eso, de nuevo, a mí en Nueva York, siendo embajadora, me han parado preguntándome, hey, ¿y los documentos? Yo dije, mi amor, yo tengo mi residencia, no soy indocumentada. Embajadora, sabe que la molestia que tuvo este joven Gonzalo Barón y del Partido Nacional fue que aparentemente los policías le dijeron, nos vas a ver muy seguido por acá. ¿No será del caso de pronto que se acote un poquitito más lo que es la actividad de la policía o de quienes prestan ese servicio para que de pronto la embajada de Estados Unidos no esté justamente en tela de juicio por todas estas actividades? Dame la pregunta de nuevo. Claro, la queja de Gonzalo Baroni es que la policía le dijo, una vez que le pidió los documentos y que estaba todo en regla, bueno, acostúmbrate porque nos vas a ver muy seguido por acá. Eso parece que molestó a Gonzalo Baroni, y la pregunta entonces es esta: ¿puede la embajada de Estados Unidos decirle a la policía que tenga un poquitito más de cuidado, que trate de pronto con otra afabilidad a las personas que detiene para pedirle documentos o para hacer ese servicio? Nosotros, el gobierno norteamericano, la embajada no tiene ningún derecho a decirle a la policía local cómo hacer su gestión día a día. Ellos tienen sus prácticas, obviamente esperamos que manejen la práctica de manera justa, ¿verdad? Pero nosotros es algo local, la policía es uruguaya, de Montevideo, y ellos hacen su trabajo como ellos creen que deben ser su trabajo. Embajadora, permítame preguntarle a propósito de esto mismo, ¿cuál es el rango de esos efectivos de seguridad de la embajada que estaban acompañando a los policías uruguayos? Yo le quiero preguntar concretamente, ¿son o no son marines? No tenemos marines trabajando en la calle de Uruguay, no. ¿Y qué rango tienen? ¿Cuáles son sus condiciones? De nuevo, la persona que tuvieron el contacto con el señor, y deben preguntarle a él porque yo no estaba ahí, no fui testigo de ese incidente, son policías de que trabajan como miembro de la policía de Montevideo. Son policías locales. ¿Cuerpo de seguridad diplomático? No, son miembros de la policía de Uruguay, Montevideo. Y en ese procedimiento, en ese procedimiento igual participan miembros de la embajada de los Estados Unidos, o son solo policías locales. Lo que ejercen el asunto policial de cuestionar a personas que quizá pueden ellos decidir que son sospechosas o no sé qué, son personas locales que son policías entrenados como cualquier otro policía. Ajá, pero dentro de esa comitiva había personal de la embajada norteamericana. Ese detalle no lo tengo. Lo que te puedo decir con toda certeza es que las personas que le preguntaron a este señor sobre el documento y qué estaba haciendo eran policías locales. Embajadora, el cambio de tema. Usted dijo en su momento que estaba avanzando en la posibilidad de que el presidente Mujica viajara a Estados Unidos a entrevistarse con Obama. ¿Tenemos alguna novedad? Todavía estoy manejando ese tema. El presidente en la Casa Blanca está sumamente ocupado ahora mismo con la juramentación del presidente, que es el lunes, y la transición, los nuevos miembros del gabinete. Entonces, hasta que ese equipo no esté completamente ya confirmado y ya en camino, es difícil tener mucha información y detalle de fechas para visitas presidenciales, pero le digo que con toda certeza es una prioridad para la Casa Blanca. ¿El tema se define en el año 2013? Le digo, o sea, no puedo dar, no le puedo decir cosas que no tengo porque no tengo la información, no tengo fecha, pero lo que entiendo es que hay un gran deseo para que se pueda hacer este año. El tema entonces se define, sí, este año, eventualmente de la visita de Obama. De nuevo, el gran deseo es que se pueda hacer este año, que se pueda convocar, que se pueda invitar al señor presidente Mujica a los Estados Unidos, nos encantaría. La cuestión es un asunto de agenda, entonces no tenemos todavía la agenda completa y hay que esperar que el presidente y su nuevo gabinete estén todo listo para poder avanzar con fechas. Muy bien, embajador. Okay. Gracias por gracias. Su tiempo. Gracias. Gracias. Gracias. Bueno, ahora vamos a ver si podemos lograr la comunicación con mi hermano Víctor Manuel Rodríguez Ortiz. ¿Me escuchás, Víctor? Hola, hola, Víctor. No, vamos a ver si probamos de esta manera. Hola, Víctor, ¿me escuchás? Hola, Víctor, ¿me escuchás? Hola, hola. A ver, hay algo que no está funcionando porque estamos en directo ahora con el sistema de comunicación. Víctor, Víctor, ¿me escuchás, Víctor? Sí, te escucho, Norberto. Bien, perfecto. ¿Cómo te va, hermano? Pues bien, bien, bien, todo bien aquí en la lucha. Tratando de consolidar diferentes aspectos, pero todo bien, todo bien. Un gusto retomar contacto y esperemos que lo podamos hacer más adelante en forma más sistemática, pues más continua. Claro, sería muy interesante porque el tener presente, y más en estos tiempos, las novedades que se van sucediendo vertiginosamente en Venezuela, nos obliga a poder transmitir de la manera más clara posible para que la gente que está aquí en Argentina, o que está en Uruguay, o que está en México, puedan saber de primera mano cómo está trascendiendo toda esta transformación y la peligrosidad por el intento que seguramente va a ser fallido de la derecha venezolana de querer de alguna forma ponerle un freno a este proceso revolucionario que tan bien le ha hecho a Venezuela. ¿Podés hacer un relato, aunque sea breve, Víctor, cómo ha sido y cómo han sido todas estas marchas y la hora, esta que se viene en la semana próxima para apoyar el proceso revolucionario bolivariano? Bueno, Norberto, te cuento. Primero que nada, te saludo desde aquí, desde la 93.5, desde la web radio CDP La Villette, y a ti y a todas las compañeras y los compañeros que acompañan este proyecto del Club de la Pluma. La realidad venezolana, sin duda, está sacudida por una sucesión de intentos de una derecha que ha venido perdiendo espacio de poder y, por lo tanto, sus acciones tienden más a la violencia que a la lógica y a la discusión de ideas. Se ha manifestado en torno a lo que es esta situación de delicado estado de salud del comandante Chávez, que según las últimas informaciones se sigue recuperando en Cuba de forma satisfactoria, aunque lenta, pero satisfactoria, como dice el viejo dicho, ¿no? Lento pero seguro, y es lo que se necesita y se desea para la continuidad del proceso bolivariano, de que el comandante Chávez tenga una recuperación en tiempo y en forma, y no apresurar los procesos de recuperación. En ese sentido, la derecha, un grupo de la derecha venezolana han intentado sacar partido, sacar provecho de esta supuesta debilidad del proceso bolivariano, que se ha demostrado desde el pasado 8 de diciembre hasta aquí que no es tal, que hay una fortaleza, que hay una dirigencia colectiva llevando adelante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, y obviamente toda esta fuerza se corrobora en el momento de que mismo los dirigentes de la oposición han suspendido una marcha que convocaban para el próximo 23 de enero. El pueblo bolivariano está siendo convocado para salir también a la calle a defender la institucionalidad democrática venezolana, y se espera que el 23 de enero sea realmente una fiesta popular de ratificación de este proceso bolivariano, que viene atravesando momentos difíciles, momentos duros, pero que son también momentos de desafío y de corroboración del compromiso militante que cada uno de nosotros y de nosotras tenemos. Bien, Víctor. Otra cosita, y para no robarte mucho tiempo, porque sabemos que tenés en minutos más un compromiso, una conferencia con un funcionario del Estado bolivariano. Lo que quería que le relataras brevemente a la audiencia, para no demorarte, repito, que les comentes cómo llegaron ustedes, corresponsales del pueblo en Venezuela, cómo llegaron a concretar la 93.5, siendo que arrancamos, bueno, en esa época arrancamos varios con los medios alternativos virtuales. ¿Cómo pudieron lograr ustedes, todo el pueblo que te acompaña, a poner al aire una FM? Bueno, Norberto, en verdad te cuento, la rueda de prensa es con el ministro de Turismo, Fleming, que está aquí en el Táchira, conjuntamente con el gobernador bolivariano, porque se está desarrollando aquí en Táchira lo que son la Feria de San Sebastián, una feria que se desarrolla todos los meses, todos los eneros de cada año, y bueno, está el movimiento turístico, está siendo muy intenso en estas semanas, en estos días, también con la vuelta ciclística al Táchira, y la idea es cubrir este evento que está siendo convocado para dentro de aproximadamente 40 minutos en el pabellón Venezuela, aquí en San Cristóbal. Entonces, la propuesta de la 93.5, según lo que tú planteas, tiene que ver con la consolidación de espacios comunicacionales. Tú sabes, estamos desarrollando la propuesta de espacios 100% libres de comunicación alienante, y a través de lo que es la propuesta del colectivo Corresponsales del Pueblo, a través de lo que es el trabajo en el portal, en la estructura de comunicación que es Corresponsales Televisión también, surge la posibilidad, la propuesta de concretar en un espacio físico recuperado en la comunidad aquí de Santa Teresa, un espacio físico, va a haber la redundancia, donde establecer una pequeña célula comunicacional que en sus principios, allá por el año, por el diciembre del año 2011, nace como la 92.5, luego por diferentes problemas de espectro radioeléctrico, potencia, llegada a la comunidad, por recomendación de nuestros técnicos, nos movimos a la 93.5, que es el dial en la cual estamos saliendo hoy, y para romper ese cerco mediático que nos establecen todavía las leyes decretadas por la burguesía en la Cuarta República, y yo creo que también, sin ánimo de equivocarme, en diferentes países de Latinoamérica, así como está reglamentada la radio comunitaria, tenemos una circunscripción de llegada muy reducida, lo cual se hace prioritaria y más que necesaria la alianza estratégica con las nuevas tecnologías, en este caso el Internet, que rompe esas barreras de comunicación, y tenemos la posibilidad de salir al aire por Internet, en vivo y en directo, y también profundizar estos contactos como los que estamos teniendo en este momento contigo y con otros compañeros y otros colectivos de diferentes países del continente a través de lo que es, y tú sabes muy bien porque formas parte de él, el Sistema Continental Bolivariano de Comunicación, que busca justamente eso, ¿no? Busca romper el cerco mediático, busca tratar de consolidar los aspectos comunicacionales alternativos desde una mirada también alternativa. Y esa es la propuesta, Norberto, de la 93.5, abrir los espacios a la comunidad de Santa Teresa, a las comunidades vecinas, a la comunidad nacional también a través del Sistema Nacional de Comunicación Popular, pero fundamentalmente, y por la característica que tiene el colectivo de Corresponsales del Pueblo, tender estos puentes con todo el continente, con todos los colectivos aliados. Ayer dialogábamos con el compañero Yabor, un cantautor, músico, que está radicado en Colonia de Sacramento, en Uruguay, hablando también sobre el tema de cultural. Se vienen los carnavales, el carnaval más largo del mundo en Uruguay. Y bueno, la intención de la 93.5 de Corresponsales del Pueblo es romper estos cercos comunicacionales que no ha atendido la mal llamada industria cultural, que nos ha transculturizado, y aquí los que viven en el norte del sur desconocen lo que son las tradiciones y las culturas en el cono sur, y lo mismo nos pasa a nosotros, tenemos un amplio desconocimiento de lo que son las tradiciones y las culturas en el norte del continente y en Centroamérica, y los medios alternativos y comunitarios estamos llamados a jugar un papel de profundización de lo que es la comunicación alternativa y llevar el mensaje de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, de nuestras culturas y culturas populares. Norberto. Víctor Manuel, realmente ha sido un placer enorme volver a tenerte aquí en el programa, un placer que volvamos a estar conectados y que estemos saliendo por esa radio que es realmente del pueblo, la 93.5, porque he sabido que hasta los vecinos aportaban hasta la mano de obra, soldar una puerta, una computadora, un monitor, y todos hicieron lo posible para poner esta emisora realmente popular al aire. Desde el Club de la Pluma y desde la Radio Inédita los felicitamos enormemente y los abrazamos. Y yo te pediría que, si en lo posible podemos, el próximo domingo volver a contactarnos y sacarte al aire, porque me interesaría que hagas un repaso, un detalle de cómo han sido el evento de esta marcha que se va a realizar esta próxima semana. Totalmente de acuerdo, Norberto. De nuestra parte, si la tecnología así lo permite, nosotros estamos totalmente dispuestos, no solamente los domingos, sino que en cada momento, cada oportunidad que podamos llevar a cabo este intercambio cultural, porque para eso estamos. Ese es nuestro compromiso militante y comunicacional de tender puentes. Yo te mando un abrazo a ti, a la compañera Gaby, a todos los que forman parte del Club de la Pluma, y a través de ti y del Club de la Pluma a todas las compañeras y a todos los compañeros de la República Argentina, que bueno, esperamos pronto estar por allí estrechándonos en un abrazo y bueno, seguir profundizando proyectos en conjunto, que esto es lo que se trata, ¿no? Bueno. A la derecha está extendiendo siempre sus tentáculos para neutralizar las acciones del poder popular organizado, y cabe a nosotros como poder popular estrechar nuestros lazos de amistad, de militancia, compromiso para salir adelante y hacer frente no solamente a este ataque mediático de la derecha, sino también para visibilizar los logros, los desafíos, las fortalezas y debilidades de nuestras comunidades. Ahí nos van a encontrar siempre, y bueno, te mando un abrazo y te pedimos disculpas nuevamente por todas estas dificultades técnicas que se nos han presentado en los últimos meses para estar en contacto con ustedes, pero esperemos que de aquí en más se solventen de forma satisfactoria y podemos seguir construyendo, como siempre decimos desde aquí, de la 93.5, haciendo comunicación alternativa para la comunidad global, compañero. Despidiéndote, te cuento que si logramos despertarlo en un ratito más, César Hernández Paredes va a estar también con nosotros desde México. Ah, bien, bien, sí, yo le estaba hablando hace un rato por Skype también para ver si podíamos hacer un contacto, pero como tú dices, se ve que está un poquito dormido todavía, hay que mandarle un poco de café bien cargado para que se despierte, y algún mate para que se mantenga en actividad. Fuerte abrazo, mi hermano, fuerte abrazo. Fue Víctor Manuel Rodríguez Ortiz, desde Corresponsales del Pueblo, desde el Táchira, en la 93.5, esa radio bien popular, bien del pueblo, una construcción maravillosa que nosotros desde el Club de la Pluma no solamente hemos apoyado, sino que además hemos seguido esa construcción, la hemos alentado, y realmente nos dio muchísima satisfacción en el momento que se pusieron al aire, y que inclusive comenzamos a hacer las transmisiones en dúplex con ellos, salíamos al aire en la FM como lo estábamos haciendo ahora en la FM del Táchira, la 93.5. Nosotros continuamos con el Club de la Pluma, pausa musical y enseguida regresamos. Ah, no me saqué el aire. Tengo que dar dos saludos. Dos, chiquititos, No me quiero olvidar. Quiero saludarlos, abrazo, pero así con mucha emoción. Hasta se me hace el nudo en la garganta. A Sergio Guiñanes, de Landeta, provincia de Santa Fe, que nos está escuchando. Ya hace rato que, afortunadamente, lo tenemos del otro lado también a este militante. Él es muy ca, pero muy ca, tremendamente ca. Y yo le felicito esa impronta mayúscula que tiene apoyando lo que él cree que vale la pena, porque debe ser así. Este es el kiosquero que decidió no vender ni La Nación, ni Clarín. No me vengan con esas porquerías, esos pasquines de miércoles. Yo no quiero venderlos. Y en su kiosco se habrá ganado muchas adhesiones y algunas que otras estúpidas críticas. Yo lo abrazo muy fuerte y con mucha emoción. No nos conocemos personalmente, pero ya nos queremos muchísimo.

que vivir, en su pellejo hay que subir, el barrio viejo y desde ahí sentir América. Hay que aguantar la nube gris debajo de un techo de zinc para decir así es América. Hay que abordar la caravana de los que no tienen nada y desde ahí sentir América. Para decir así es América. Hay que vivir, en su pellejo hay que subir, el barrio viejo y desde ahí sentir América. Hay que aguantar la nube gris debajo de... En el Club de la Pluma escuchamos Para Sentir América, Ignacio Copani. Seguimos nosotros aquí en el Club de la Pluma. El 20 de enero de 1881, el héroe nacional cubano José Martí arribó a Venezuela. Lo hizo por el puerto de La Guaira, estado Vargas, y sin apenas en reponerse del fatigoso viaje en barco que lo había traído procedente de Nueva York, emprendió apurada marcha hacia Caracas por el empinado camino de los españoles. Años más tarde, en su relato Tres Héroes, publicado en el primer número de la revista La Edad de Oro, expuso las razones de tal apremio. Cuentan que un viajero llegó un día a Caracas al anochecer y sin sacudirse el polvo del camino, no preguntó dónde se comía ni se dormía, sino que se iba a donde estaba la estatua de Bolívar. Y cuentan que el viajero solo, con los árboles altos y olorosos de la plaza, lloraba frente a la estatua, que parecía que se movía como un padre cuando se le acerca a un hijo. Se aloja Martí en esa casa de huéspedes frente a la plaza que hoy lleva su nombre en Caracas, la Jerusalén de los americanos, según la llamó. Y pocos días más tarde, con motivo del cumpleaños 28, el periódico La Opinión Nacional le da la bienvenida en una nota laudatoria. Ya era, pues, José Martí, una figura reconocida a nivel continental. Sus dotes de excelso periodista y orador habían trascendido la mar. Eran conocidas sus colaboraciones en importantes periódicos y revistas del continente, a la par de que ya en su labor revolucionaria ocupaba importantes cargos en el Comité Revolucionario Cubano, organización fundada en Nueva York con el propósito de luchar por la independencia de Cuba. El torbellino martiano se deja sentir en Venezuela y ya en febrero imparte clases de literatura y gramática francesa en el Colegio de Santa María. En marzo funda una cátedra de oratoria en el Colegio de Villegas y el 21 de ese propio mes pronuncia un memorable discurso en el prestigioso Club de Comercio, pero no en los salones privados, según estaba previsto, sino desde un balcón a la multitud reunida en la plaza. Los apenas 6 meses que vive en Caracas le alcanzan para colaborar asiduamente en el periódico La Opinión Nacional y también para fundar la revista venezolana, cuyas 32 páginas de su único número escribe en solitario y de la cual muchos investigadores consideran que marca el inicio del movimiento literario modernista. En el primer texto de la publicación, Martí escribe: "La revista no hace profesión de fe, sino de amor. No se anuncia tampoco bulliciosamente. Hacer es la mejor manera de decir". Sin embargo, en opinión del recientemente fallecido poeta y ensayista Cintio Vitier, el concepto martiano incluye otro aspecto de mayor trascendencia. Si hacer es la mejor manera de decir, la mejor palabra, en consecuencia, está llena de hechos y de actos, y ello transfiere el asunto al estilo. Después agrega: quizá allí resida una de las claves de la epifanía venezolana del lenguaje martiano, signada por Ismael Lirio. La revista venezolana y las crónicas relativas al centenario de Calderón de la Barca, apresuradamente, en agosto de 1881, tiene que salir Martí de Venezuela. La reticencia a dar loas a sus textos al presidente de la República, Antonio Guzmán Blanco, a pesar de pedidos explícitos en ese sentido, así como los elogios hechos en memoria de Cecilio Acosta, enemigo jurado del presidente, provocan la ira de ese personaje que la historia reconoce como arquetipo del autócrata ilustrado. El incidente, sin embargo, una vez más le permitió legar a la posteridad la muestra de sus principios éticos y de su pensamiento profundamente latinoamericanista. En carta de despedida a Fausto Teodoro de Aldrey, director de la Opinión Nacional de Caracas, escribió: "Los ideales enérgicos y las consagraciones fervientes no se merman en un ánimo sincero por las contrariedades de la vida. De América soy hijo, a ella me debo. Y de la América a cuya revelación, sacudimiento y fundación urgente me consagro. Esta es la cuna. Ni hay para labios dulces copa amarga, ni el áspid muerde en pechos varoniles, ni de su cuna reniegan hijos fieles. Deme Venezuela, ¿en qué servirla? Ella tiene en mí un hijo". Ese era José Martí, el padre de la patria cubana. Ahora bien, seguimos en el Club de la Pluma y estamos en comunicación con nuestro compañero y amigo Manu Pineda desde Málaga, España. Ya el domingo pasado él estuvo presentándose y comentando su actividad en defensa, maravillosa actividad y realmente admirable para con el pueblo palestino. Y él hoy va a hacer referencia a las constantes agresiones sionistas a la Franja de Gaza después del alto el fuego y algunas agresiones que hubo en Cisjordania. ¿Cómo te va, Manu? Hola, buenas tardes. No sé si son buenas tardes allí o no. Aquí, no, aquí es buenos días, pero es lo mismo. Es por la tarde. Bien. Pues nada, agradeceros de nuevo la oportunidad que me dais para explicar los problemas que están viviendo el pueblo palestino a consecuencia de la ocupación sionista. Y sí, como decía, pues me gustaría incidir en que a pesar de que hay un alto el fuego formal desde el 21 de noviembre, las agresiones sobre la Franja de Gaza no han cesado. Desde el día siguiente, o sea, desde el día 22, ya hubieron heridos en la zona fronteriza entre la Franja de Gaza y los territorios ocupados por Israel. Ya el primer día ya hirieron a dos shabates, a dos campesinos. Eso ha ido así hasta ayer prácticamente. Ayer no tengo constancia de que hubiera habido ningún ataque, pero son a diario los ataques. Son ya más de 70... los campesinos heridos por estar cerca de la frontera, en sus tierras, labrando, no haciendo ninguna otra cosa, haciendo sus trabajos. Son 4 los campesinos asesinados, o sea, más de 70 los heridos, pero 4 son muertos por disparos de los soldados sionistas, algunas veces desde el lado de los territorios ocupados y otras veces incluso con incursiones dentro del territorio de Gaza. Esto es lo referente a los campesinos. En lo referente a los pescadores, pues deciros que son ya más de 30 los pescadores arrestados por el simple delito de estar faenando en las aguas de Gaza. Varias decenas de barcos confiscados, que es casi más doloroso y genera casi más sufrimiento en la gente cuando te confiscan el barco que cuando te hieren, porque es que cada barco que confiscan es mandar 25 familias a la miseria, y estamos hablando de familias de una media de 10 o 12 miembros cada una. O sea, esto está pasando a diario, a pesar de que hay un alto el fuego formal. El alto el fuego solo lo está respetando el lado palestino. No sabemos hasta cuándo podrá ser respetado, porque es insoportable el sufrimiento que están pasando y la resistencia, antes o después, tendrá que responder a estas agresiones. El silencio y la pasividad y la complicidad de los gobiernos occidentales y de los medios de comunicaciones afines a estos gobiernos occidentales, títeres de Estados Unidos y, por lo tanto, títeres de Israel, como la representación del imperialismo en esa zona, pues el silencio de todos estos medios está permitiendo que Israel haga eso con absoluta impunidad. Estamos seguros de que este silencio acabará el día que haya una respuesta de la resistencia, y entonces todos estos medios títeres, marionetas del imperio, pues sí saldrán poniendo a la resistencia como terroristas, que son ellos los que han roto el alto el fuego y bla bla bla, el mismo discurso de siempre. Pero están guardando silencio respecto a las agresiones diarias, cotidianas, sobre los campesinos, los pescadores y sobre la Franja de Gaza en general. Lo que pasa es que por la actividad que llevan estos dos colectivos son unos objetivos más claros y más frecuentes. Manu. También en Cisjordania, como apuntaba en tu presentación, están en Cisjordania y en el resto de los territorios ocupados. En el entorno de Jerusalén están habiendo agresiones también casi a diario entre la Franja de Gaza y Cisjordania. En esta semana pasada han sido 4 los muertos. Uno ha sido un campesino en la Franja de Gaza y 3 en Cisjordania. Están disparando contra manifestaciones, están habiendo muchas protestas contra los asentamientos que pretenden dividir Cisjordania en dos partes incomunicadas entre sí. Por los problemas habituales que tienen por los checkpoints, sino con una barrera, con una especie especie de muro hecho a base de asentamientos, de los asentamientos ilegales de los colonos sionistas, y las protestas contra esto están siendo reprimidas a sangre y fuego. Bien. Son 3 los muertos en Cisjordania esta semana, son decenas los heridos, algunos de ellos los propios periodistas. O sea, en una manifestación reciente cerca de Jerusalén, estaban cubriendo a los periodistas, atacaron a los periodistas e hirieron a 4 de ellos, y solo la presencia de algunos activistas internacionales pudo evitar que la cosa fuera incluso mayor. Son muchos los detenidos palestinos, o sea, los manifestantes palestinos que detuvieron. No se sabe dónde están ni qué es lo que han hecho con ellos. Los periodistas estaban cubriendo esa manifestación y esas detenciones sobre los palestinos, y fueron atacados también los periodistas. Deciros también, me imagino que sabéis, que ha habido un asentamiento, un grupo de palestinos que han hecho un campamento al que le llamaron la Puerta del Sol. Han sido reprimidos brutalmente por el ejército sionista, han sido muchísimos los heridos de diversa consideración, algunos de ellos pues sus heridas van a tardar bastante en sanar, son muchos los detenidos, y decirte lo mismo que te hablaba de la Franja de Gaza. Uh-huh. Que el silencio de Occidente y de todas estas entidades que se suponen, como la ONU, que se supone que tienen que vigilar por el respeto de los derechos humanos y tal, se llenan la boca de hablar del respeto de los derechos humanos y todo esto. Bueno, pues el silencio ante las agresiones sionistas sobre el pueblo palestino lo hace cómplice de esas agresiones. Israel, el heredero, el más digno heredero, no del pueblo judío, no de la víctima del holocausto, es el digno heredero del régimen nazi, y está llevando a cabo prácticas propias del régimen nazi. Uh-huh. Y es una pena que nuestros gobiernos se hagan cómplices de este régimen. Claro. Manu, te quiero hacer un par de preguntas. Primero, quisiera saber, una frase que nos quedó muy marcada cuando dijiste que la carne de un occidental es mucho más cara que una carne de un palestino. Y sonó bastante dura esa expresión, pero es una gráfica real y muy precisa sobre lo que se entiende, lo que se valora. La Franja de Gaza, además de tener ese acceso al mar estratégico, ¿qué otras riquezas o qué otras potencialidades tiene por las cuales están tan hambrientos estos regímenes genocidas y que están masacrando al pueblo? Sí, mira, primero pedir disculpas si suena bruto la frase esa de que es más cara la carne, pero es que la realidad es dura, claro. La realidad es así, ¿no? Uh-huh. Tampoco se trata de hacer una película de Disney sobre estas cosas, es así, no es que sea más cara, es que la carne de un palestino es gratuita. O sea, matar a un palestino le sale absolutamente gratuito a Israel. En matar o herir a un occidental, pues le genera ciertas complicaciones. Tampoco es que vaya a intervenir la ONU y vayan a hacer nada, ¿no? Pero le obligan a hacer ciertos gestos, a aparentar como que están enfadados y tal, ¿no? Entonces nosotros aprovechamos ese tema para cubrir con nuestros cuerpos y proteger a los pescadores y a los campesinos. Me habla sobre las riquezas que puede tener la Franja de Gaza. La Franja de Gaza, antes del 48, era una zona próspera, era una zona de referencia dentro del mundo árabe, en el que habían árabes de otros pueblos que iban allí a emigrar a buscar trabajo. Había cierta industria, luego las riquezas propias de la tierra, la agricultura era bastante rica y la pesca también. ¿Qué ha pasado? Pues que se ha ido deteriorando. Bueno, desde el 48 que fueron ocupados, la industria, digamos, el sector secundario, el sector industrial, pues fue desapareciendo poco a poco. Desde el bloqueo, desde el rígido y brutal bloqueo que está viviendo la Franja de Gaza desde hace 6 años, la industria ha ha desaparecido prácticamente entera. O sea, las organizaciones de derechos humanos dicen que es el 99% de la industria la que ha desaparecido. Yo, que he vivido algún tiempo allí, te puedo decir que no he encontrado el 1% restante. O sea, allí no hay industria. Es imposible que haya industria en un sitio en el que ni se pueden importar materiales ni se pueden exportar los productos generados por la industria. No tiene ningún sentido montar una fábrica de nada si tú, para fabricar algo, necesitas importar materiales. Y no tendría sentido fabricar nada si tú luego no tienes permitido exportarlo. Claro. El bloqueo sobre la franja de Gaza es brutal y no permite que haya industria. El sector terciario, el sector de servicios, pues imaginaros lo que puede ser, ¿no? O sea, allí no hay, no, la gente no va de turismo a Gaza, es un sitio, no es un destino turístico apetecible, ¿no? La gente pues se va de vacaciones a donde van a pasarlo bien, a donde pueden tomar sol, donde va a estar, no donde cada dos por tres te van a estar cayendo bombas. Bien. Entonces, el sector servicio allí, pues básicamente se limita al comercio interno, a las pequeñas tiendas de ultramarinos que venden los poquitos materiales que le entran. Últimamente tienen cierto alivio de lo que les puede entrar por los túneles, pero es absolutamente limitado. Las riquezas que tienen, que podrían tener, que les podrían permitir vivir, son la del sector primario, o sea, la de la agricultura y la pesca. La pesca tiene los problemas que me imagino que os contaría la semana pasada. Si no fue así, pues te lo resumo un poco. Según los acuerdos de Oslo, los pescadores de la franja de Gaza tendrían permitido faenar hasta 20 millas de la costa. Uh-huh. Esto Israel lo fue reduciendo paulatinamente y de forma unilateral. En la segunda intifada prohibió absolutamente la pesca, luego ha permitido que lleguen hasta las 3 millas. Esas son decisiones que toma unilateralmente Israel en contra de unos acuerdos que ellos habían firmado y que estaban avalados por la ONU, y que la ONU no hace nada por evitar que esto sea así. Claro. Trabajar en una franja de mar de solo 3 millas de ancho y 40 y tantos kilómetros de largo hace que la pesca esté absolutamente quemada. Allí, bueno, nosotros salimos con ellos en los barcos, pues lo que vemos es que cogen muy poca cantidad de peces y de un tamaño ridículo. Esto que supone que de una plantilla de 1.750 pescadores que habían antes de reducirlo a esta distancia, cuando se podía faenar hasta 20 millas, habían 3.750 pescadores. Hoy en día quedan solo 250 pescadores. Y lo que pescan les da para más sobrevivir, no les da para más. En el tema de la cuestión de la agricultura, pues tres puestos de lo mismo. O sea, la franja de seguridad, la que ellos llaman buffer zone o zona de amortiguación, es una franja que también ha decretado unilateralmente Israel, sin estar avalado por nadie, y supone una franja de entre 300 metros y un kilómetro de ancho, que protege, según ellos, toda la frontera entre Gaza, entre la franja de Gaza y los territorios ocupados. Uh-huh. Esto supone el 35% de las tierras cultivables de la franja de Gaza. A esas tierras no tienen derecho a entrar los pescadores, bueno, no tienen derecho, los agricultores no tienen derecho, no, o sea, ellos tienen derecho, son sus tierras. Ahora, el que entre allí está muerto directamente. El que entre en esa franja es disparado por los soldados que hay en la frontera, por las torretas, los matan directamente. Pero no se limitan a eso. O sea, el trabajo que nosotros hacemos de protección con los campesinos es fuera de esa franja. O sea, fuera de esa franja, que es la que ha decretado Israel, también disparan contra los campesinos. Nosotros lo que hacemos es ponernos delante de ellos para que no les disparen, o para que no hieran y no los maten. Nos disparan, pero sabemos que no nos van a disparar a matar, porque somos internacionales y les puede generar algunos problemas. Entonces ponemos nuestros cuerpos como protección de los campesinos, pero eso fuera de esa franja de seguridad. O sea, nosotros hemos atendido a campesinos heridos a más de 800 metros de la franja de seguridad, en una zona donde esta era de 300 metros. Uh-huh. O sea, es decir, a más de un kilómetro de la frontera. Israel puede disparar contra ellos con absoluta tranquilidad porque sabe que no les pasa nada, que pueden herirlos, pueden matarlos y que les sale absolutamente gratuito. Yeah. En ese sentido, en el que te decía que es mucho más cara la carne de un europeo que la de un palestino, porque la palestino no es que sea barata, es que le sale gratis a Israel. Yeah. Hermano, las dos últimas. Primero, un dato, si se quiere, para tener presente un poco el mapa, Málaga, ¿a cuántos kilómetros está de la Franja de Gaza? Pues no me he entretenido en mirarlo, pero digamos que la Franja de Gaza está en una punta del Mediterráneo, sí. Está en la zona oriental del Mediterráneo, absolutamente en la punta oriental del Mediterráneo, y a nosotros nos separa de la punta occidental del Mediterráneo 200 kilómetros. O sea, no sé cuál es la longitud del Mediterráneo, pero prácticamente estamos cada uno en una punta. Claro. Digamos, la punta occidental del Mediterráneo la marcaría el estrecho de Gibraltar, y nosotros tenemos el estrecho de Gibraltar a 100 y algo kilómetros. Claro. Bien, sé cuántos miles de kilómetros tendremos, me calculo que pueden ser 3000 y pico kilómetros, 4000 kilómetros de distancia. Y bueno, y la última, para despedirte, ¿vinculas lo que viene ocurriendo en la Franja de Gaza con este último hecho, este último acto genocida de parte de Francia y la ONU, ocurrido en Mali, en África? Lo vinculo. Yo las comparaciones que hago son entre todas las intervenciones imperialistas. La de la Franja de Gaza, y me gustaría que habláramos más de Palestina, ¿qué? Porque si no, sin quererlo, estamos haciéndole juego a los sionistas que quieren desvincular la Franja de Gaza de Cisjordania y que al final no hablemos de Palestina. Su objetivo es que Cisjordania, la gente de Cisjordania se vaya para Jordania y la gente de la Franja de Gaza para Sinaí, y que nos olvidemos de que existen unos territorios históricos palestinos. Entonces digo, el tema de Palestina es una agresión imperialista, colonialista, racista, con unos tintes propios de un colectivo que se erige en los portavoces del pueblo judío, y que son el pueblo elegido por Dios y que van a ocupar su tierra prometida, porque así lo dice en su Biblia, su Torá, no sé qué historia, ¿no? O sea, el colonialismo y el imperialismo elevado a su máxima potencia. Pero no es la única, lógicamente. Quizás sea la intervención más prolongada, porque son ya más de 65 años los que llevan en estas condiciones. La intervención de Francia en Mali, pues yo la compararía más con intervenciones más recientes, como la intervención de todas las potencias, o de la mayoría de las potencias títeres de Estados Unidos en Irak, la intervención en Libia, la intervención más larvada, la injerencia externa potenciada tanto por Estados Unidos, Gran Bretaña y tal, como por algunos países árabes como Arabia Saudí. Esta intervención que está provocando una guerra sangrienta en Siria, la de Mali. Mali es un territorio rico en oro, en diamantes y en uranio. El Fondo Monetario Internacional tiene asfixiado a Mali y ha obligado a poner todas las riquezas propias del territorio de Mali en manos extranjeras. Lo que está haciendo ahora mismo Francia, revirtiéndolo, disfrazando de que está preocupada por los derechos humanos del pueblo de Mali, de que unos integristas se están haciendo con el control del norte y que pueden llegar a tal, todo esto es un cuento. O sea, la intervención esta lo único que busca es proteger los intereses económicos y geoestratégicos de las empresas occidentales y de los gobiernos occidentales en la zona. El presunto integrismo islámico que quieren combatir en Mali, ellos lo han estado financiando en Libia, hasta que llevaron a cabo la matanza de Libia, con la intervención de la OTAN y tal, todas las imágenes bárbaras que hemos visto allí provocadas por gente del entorno de Al-Qaeda, pero parece que la gente del entorno de Al-Qaeda en Libia pues no eran malos para el imperio, lo han utilizado. Ahora mismo en Siria están financiando y armando, entre otros grupos, a la propia Al-Qaeda directamente, y ahí no parece que sea peligroso el terrorismo islámico. En el momento en que ponen en peligro los intereses económicos de Occidente, pues ya sí hay que atacarlo, y provocando todas las muertes que hagan falta. Uh-huh. Como eso queda muy bruto, explicarlo de ese modo y explicar que es lo que están defendiendo los intereses de las multinacionales, pues le tienen que dar un disfraz, un maquillaje humanitario, y parece que van a matar allí a los negritos de Mali, porque si no los matan ellos, van a ser los integristas los que los maten. Pero al final estamos hablando de intervenciones imperialistas, pues en Irak, en Libia, en Siria, lo que está pasando en Palestina, en Sudán, estamos hablando de lo mismo. Lo único que varía es el escenario en el que se lleven a cabo. Claro. Y luego cada uno tiene sus connotaciones propias. Yeah. Manu, No sé si te he respondido ampliamente. Manu, te agradezco muchísimo que hayas participado nuevamente, y vamos a seguir difundiendo la situación y el problema palestino, que no es un problema generado por los palestinos, sino por mismo Occidente. Te mando un fuertísimo abrazo, hermano, y nos estamos comunicando el próximo domingo. Un fuerte abrazo. Estoy a tu disposición. Gracias. Venga, un abrazo a todo el pueblo argentino y al pueblo latinoamericano. Gracias, bueno. Hermano. Fue Manu Pineda desde Málaga, España, con este compromiso militante, pero estos compromisos no haciendo la revolución de los teclados, como alguna vez escribí, sino haciendo la revolución, haciendo la militancia comprometida, metiéndole el pecho hasta las balas para defender a su pueblo, a nuestro pueblo. Porque cada pueblo que es asesinado, que es masacrado, es a nuestro pueblo que nos masacran y nos asesinan. Nos asesinan un poco cada día a cada uno de nosotros, por más que estemos mirando hacia otro lado. Seguimos nosotros aquí en el Club de la Pluma, y ahora estamos en comunicación con nuestro compañero y amigo Alex Corrons desde España, que él me propuso un tema. Esto está ligado a lo que acabamos de hacer, una pequeña intervención con Manu Pineda, que él está en Málaga. Manu Pineda, le cuento a Alex, es un militante muy comprometido con la causa palestina, y no solamente desde la palabra, desde las manifestaciones, sino metiéndole el pecho, defendiéndolo a los pescadores, intervienen para que no sean acribillados y se juegan la vida todos los días. ¿Cómo te va, Alex Corrons? Muy bien, aterrizando. ¿Aterrizando? Están muy mal los vuelos. Aquí hay una ciclogénesis explosiva en el tiempo. Ajá. Bien, quería hablaros un poco del tema de lo que está pasando en Mali. Sí, pero antes que nos olvidemos, yo te transmití una pregunta que nos hizo otro de nuestros amigos y columnistas, el licenciado Carlos Pérez Gamérez, quien habla sobre geopolítica. Si era real, bueno, está bien. No, me dicen que no te haga la pregunta. Bueno, no te hago la pregunta. Entonces vamos con el... Sí, viste, me retan a mí, pero bueno. Vamos con el tema de Mali. ¿Por dónde arrancas? Bueno, pues... ya sabemos que está Francia interviniendo en Mali con el apoyo occidental. Y bueno, a pesar de que los medios de comunicación de masas, pues... censuran los verdaderos motivos intervencionistas de Francia y estos países occidentales en el país africano, ¿no? Para empezar, pues bueno, resulta incorrecto hablar sobre insurgentes como un grupo único y homogéneo, porque hay diferentes grupos armados que luchan por el control. Están los Tuareg, los islamistas radicales y grupos vinculados a Al-Qaeda, ¿no? Y los Tuareg no son simplemente una tribu nómada. Entre ellos hay hasta 6.000 que lucharon en Libia apoyando a Gaddafi en 2011 durante la intervención militar de la OTAN. Uh-huh. Y en el conflicto de Mali, pues bueno, de hecho es una consecuencia de los acontecimientos libios cuando Occidente y sobre todo Francia acabaron con con el equilibrio en la región, pues ahora están cosechando los frutos. Un hecho de suma importancia que no se nombra en los informativos occidentales es que en las zonas Tuareg de Mali, Níger y Libia existen importantes reservas de uranio. En el norte del Níger, el país vecino de Mali, transnacionales francesas operan dos grandes minas de uranio, en Arlit y Akouta, situadas a los alrededores, ¿no?, de la ciudad de Arlit, que está en la región de Agadez. Los yacimientos son estratégicos, yacimientos estratégicos de uranio que hay en Mali, son un elemento importante en el conflicto y explican en parte el interés de las fuerzas occidentales en la región. Estados Unidos está preocupado por la posibilidad de que los tuaregs accedan a este metal radiactivo, ¿no? Si los rebeldes establecen su control sobre los yacimientos, empezarán a buscar maneras de vender uranio, en primer lugar a Irán, claro. Esta evolución de la situación no le gustaría a Estados Unidos ni a sus socios de la OTAN. Por ello, los próximos pasos que dará Occidente será el despliegue de Naciones Unidas, de las tropas de la OTAN, para, por supuesto, mantenimiento de la paz, ¿no? Y evidentemente esto tiene un sentido, y es que el uranio, no solamente se está acabando el petróleo, sino que el uranio también es finito. Más allá de lo que piensan todos los que defienden la energía nuclear como una alternativa energética, el uranio se está agotando, se está acabando, y es la otra gran crisis es la del combustible nuclear, ¿no? Y aquí están todas estas guerras que vemos que no son más que las guerras de los que mandan contra las guerras de los que mueren en ellas, ¿no? Porque al final es el pueblo el que sufre todo esto y el que ve expoliados sus recursos naturales a cambio de mantener el totalitarismo mercantil, ¿no? ¿Te escucho? Sí, Norberto. Sí. Bueno, esto era un poquito lo que más o menos estos resúmenes es lo que está pasando en Mali, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que detrás de todo esto debe estar no la mano, sino todo el cuerpo del Club Bilderberg. Bueno, claro, ellos siempre están, tienen, es como un pulpo, ¿no?, que tiene muchos brazos, algunas veces con intereses distintos entre ellos, pero evidentemente, pues bueno, todo lo que es la OTAN está involucrada en el Club Bilderberg, y altos militares de alto rango de ejércitos acuden habitualmente al Club Bilderberg. Y las principales multinacionales que controlan los recursos naturales, como son las empresas de Rockefeller, etcétera, pues evidentemente están ahí también. Entonces es lógico pensar que dentro de ese club, pues además de hablar de jugar al golf y de charlar amigablemente, uh-huh, pues es evidente que es un nido de influencia mundial en el que se marcan una serie de líneas, pues de cuáles son las líneas que pueden o no traspasar en estos aspectos, ¿no? Tanto en el bélico como en el expoliar recursos a otros países con excusas de por medio, ¿no? De, pues, bueno, de que hay violencia o de que, uh-huh, hay un golpe de Estado y tal. Siempre que hay una intervención extranjera en un país hay que sospechar, ¿no? Por supuesto. Porque no tiene demasiado sentido, ¿no? Bien, ahora, que ya no es que intervenga la ONU o tal, ¿no? Es que interviene Francia y dice, Francia necesita alimentar a todas sus centrales nucleares, que tiene muchísimas, y evidentemente, pues es que es, yo diría, como se suele decir aquí el refrán, blanco y en botella, uh-huh, pues leche. Claro. ¿No? Alex, toda esta situación en Mali, primero, ¿en qué puede beneficiar a la derecha dominante de España y en qué puede perjudicar al pueblo que está padeciendo esta estafa en España? Bueno, no hay que olvidar que nosotros somos prácticamente vecinos de Mali y el gobierno de España, a través de la corrupción conocida ya esta semana del Partido Popular, porque imagino que en Argentina ya sabréis las noticias de última hora, ¿no? que todos los meses el que era tesorero del Partido Popular durante estos últimos años, la época de Aznar, inclusive la época de Rajoy al principio, pues este señor repartía sobres en dinero negro de 15.000 euros a cada uno de los mandatarios del Partido Popular durante su cargo, ¿no?, de tesorero, 15.000 euros al mes, ¿no? Uh-huh. Una especie de paga extraordinaria. Claro. Entonces esta gente, lo que ha hecho con respecto a Mali, pues es colaborar con dejando que se sobrevuele y se utilice España y las bases aéreas para poder intervenir en Mali. Uh-huh. Lo cual, pues evidentemente nos pone en el punto de mira como país y, pues bueno, no deja de ser un posicionamiento de decir sí a la guerra y una vez más, como ya hizo Aznar con Irak con el tema de Afganistán también en su momento, Zapatero tampoco resolvió ese problema, pues ya vemos que la intención es la guerra a cualquier precio y lo que opina el pueblo pues da lo mismo. Esto es el, como he dicho antes, es la guerra del totalitarismo mercantil. Uh-huh. No tiene otra palabra, otra definición. Bien. Bien. Bien. Alex Conrón, te agradezco muchísimo. Gracias por haber corrido para poder estar con nosotros en el programa. Nos estamos encontrando en la próxima emisión del Club de la Pluma. Te dejo, no sé si la has escuchado, tuviste oportunidad de escuchar la frase que nos dejó picando, como decimos los argentinos, nos ha marcado una realidad muy cruda, pero es así, que nos decía Manu Pineda sobre el conflicto que hay allí en Palestina. Cuando ellos se ponen a defender a los palestinos, ellos tienen muy presente y lo tienen muy claro que para el sionista la carne occidental, como decía Manu, es mucho más cara que la carne palestina. Para ellos la carne palestina les es gratis. Sí. Bien. Te mando un fuerte abrazo. Nos estamos encontrando el próximo domingo, hermano. Bueno, un saludo. Bien. Fue Alex Corrons desde España haciendo su aporte, como todas las semanas, compartiendo con nosotros sus experiencias, sus saberes y todo esto que va recogiendo del otro lado del Atlántico. Ya seguimos con más el Club de la Pluma. Tirano, ¿a dónde irás? Tus manos ensangrentadas, ¿dónde las esconderás? ¿A dónde irás, tirano? ¿A dónde irás? Si el pueblo encuentra tu rastro, sus plantas has de besar. ¿A dónde irás, tirano? ¿A dónde irás? Tus manos ensangrentadas, ¿dónde las esconderás? ¿A dónde irás, tirano? ¿A dónde irás? Si el pueblo encuentra tu rastro, sus plantas has de besar. Quiere largar. Esconderás

los marines prácticamente caminando por este Uruguay con total impunidad. ¿Tiene que ver todo esto también en el fondo, en alguna parte, con el narcotráfico? Bueno, mira, Norberto, cuando hablamos de la globalización de la criminalidad, que era resultado de la bendita llamada globalización que implementó Estados Unidos y sus aliados a la destrucción de la ex Unión Soviética, incluye muchos aristas de esta naturaleza. Aquí está en juego justamente el control del mundo, y dentro del control del mundo todos sabemos que hay un fuerte juego del dominio, control y comercio de los estupefacientes. Bien hablábamos la semana pasada de que no solamente la criminalidad es solamente el tema de la droga, está el tráfico de humanos, está el tráfico de órganos, está el tráfico de productos, como nosotros en Argentina le llamamos truchos, o sea, falsificados. Está el tráfico de personas de un país a otro, etcétera, etcétera, y todo esto tiene que tener una infraestructura a nivel regional y mundial que permita que se desarrollen estos acontecimientos. Fíjate que no, nunca mejor que los dichos populares, ¿no? Crear cuervo que te comerán los ojos. Uh-huh. Y en este caso específico, es evidente que estas estructuras que en su momento ha creado Estados Unidos y que para financiar la misma ha tenido que recurrir a argumentos fuera de presupuesto, diríamos acá, como fue el caso bien claro de la intervención de los grupos islamistas fundamentalistas en la famosa guerra de Afganistán, en la cual los norteamericanos financiaron, equiparon, armaron a grupos, a los famosos y llamados talibanes, que hoy en día son enemigos supuestamente, para derrotar a la Unión Soviética en Afganistán. Se utilizó una herramienta que es la droga, el opio, en la zona de Afganistán, en una de las zonas mayor productoras de ese elemento, y mediante la cual se financió. Luego tuvimos ejemplos muy concretos de cómo esta criminalidad sirvió también a los fines de establecer nuevos regímenes políticos en América. Por ejemplo, en América fue bien claro la actitud que tomó Estados Unidos, que no podía directamente intervenir militarmente en el caso de derrocar al régimen sandinista, utilizando los famosos contras que operaban de los países vecinos como Guatemala, Costa Rica, etcétera, pero que no podían ser financiados directamente por el Pentágono. Entonces, ¿qué se recurrió? A la herramienta de el narcotráfico, mediante el cual la CIA hacía triangulaciones y de ahí sacaba los dineros suficientes para mantener este grupo de mercenarios criminales que operaban internamente en un país soberano como el caso de Nicaragua. O sea que el tema de la droga es una herramienta de doble sentido. Por un lado es un gigantesco negocio, y por otro lado también sirve cuando no le es posible al sistema montar directamente sus intervenciones, hacerlos indirectamente. En el caso de, estuve escuchando las últimas apreciaciones sobre el caso de Mali, allí también los grupos estos, porque este tema de Al-Qaeda, que lo hemos venido charlando contigo en muchas oportunidades, es una especie de leasing que se reparte justamente por este tema de la globalización también. Es un leasing que toman distintos grupos fundamentalistas islámicos que se embanderan detrás de este supuesto centro neurálgico de terrorismo islámico, y que utiliza distintas regiones del continente africano. En el caso específico de Mali, también el grupo que representa supuestamente a Al-Qaeda, una de sus fuentes más importantes de recursos financieros es el protección y tráfico de las drogas que pasan de África hacia Europa, y también el del secuestro de personas en países vecinos y enviadas al territorio malí, donde allí se hacen después las transacciones para la liberación de los mismos, fundamentalmente cuando son secuestrados personas europeas o japonesas, etcétera, de alguna empresa que está en la región. Yo escuché también lo que estaban hablando tus panelistas sobre el tema de Mali. Me parece que lo de Mali es algo mucho más grande de lo que está en juego. Me parece que es volver a reconcentrarse en cómo los europeos controlaron, dominaron y desarmaron a ese tremendo continente. Y básicamente luego lo rearmaron de acuerdo a sus intereses y no a los intereses de las poblaciones que vivían o eran, digamos en nuestro caso, originarias. Entonces tenemos países que tienen regiones geográficas totalmente enfrentadas, como el caso de Mali, que tiene una zona que es una sabana, otra zona que es un desierto en el Sahara, y luego en el sur la zona del río Níger, donde realmente es una belleza y una abundancia en recursos de la naturaleza. Todo eso mezclado debido a que los europeos le hicieron las fronteras, y dentro de eso hay distintos grupos étnicos, hay distintos grupos religiosos, etcétera, etcétera, y eso acompañado con regímenes corruptos, totalmente controlados por los sistemas europeos o norteamericanos financieramente, ha llevado a que haya, como en el caso de Mali, que la mitad de la población viva por debajo del nivel de la subsistencia. Por lo tanto, ahí tenés un caldo cultivo permanente para poder crear distintas alternativas que pueden ser viables para los grupos fundamentalistas que necesitan mano de obra barata para poder seguir funcionando. Ahora, la pregunta del fondo, más allá de estos enfrentamientos trágicos, más allá de la realidad de que los tuaregs necesitan también sus representaciones, no la tienen en el gobierno, más allá de todo el problema económico, es ¿quiénes en el fondo digitan a estos grupos? Porque cuando se ha ocupado hace unos días la planta gasífera en Argelia, entre los muertos había de 6 o 7 nacionalidades distintas los supuestos terroristas muertos. ¿Quiénes son los que permiten el traslado? ¿Quiénes son los que financian el traslado? ¿Quiénes son los que dan el visto bueno? Ya lo hemos visto con el caso de Libia. Los famosos Al-Qaeda que luego ocuparon la capital Trípoli, que luego aparecen combatiendo en Siria. ¿Cómo se pasa de un continente a otro bajo que todos los regímenes tienen algún sistema de control, todos los regímenes tienen policía portuaria, policía fronteriza, etcétera, etcétera, y estos grupos se mueven con una libertad y una facilidad increíble? Además de, no nos olvidemos que de acuerdo a lo que nos vende el sistema occidental, son enemigos públicos número uno, o sea que no son personas que se pueden mover con facilidad, pasar por una aduana con un pasaporte, por más falso que traiga la foto. Son gente que están perfectamente identificada y que se mueven con ciertos controles. Evidentemente que acá hay algo que está motorizando todo esto en beneficio de ciertos intereses. Y qué casualidad, operan estos muchachos en las regiones que luego, por sorpresa, aparecen elementos estratégicos. Y entonces, cuando inmediatamente operan las fuerzas de la OTAN, luego se descubre o que hay oro, o que hay diamante, o en este caso, minas importantísimas de uranio, que como bien se dijo, un elemento que también está en reducción de su producción. O sea que no operan donde hay problemas de hacienda, no hay problemas de trigo, no operan en países donde hay problemas de cereales, a Dios gracias, agradezcamos eso por ahora, sino que operan donde los elementos más estratégicos de las potencias occidentales están en juego y necesitan el control absoluto por parte de esos países. Inmediatamente opera la OTAN, interviene y garantiza la seguridad a los grupos empresarios que están operando y extrayendo esos recursos naturales. Me parece que por ahí tenemos que empezar a preguntarnos, ¿no? Porque creo que todo lo demás forma parte de un gran cortina de humo para disimular en el fondo el verdadero objetivo. Siempre me dijeron de chico que para pasar un elefante por una ciudad hay que llenar de elefante la ciudad, entonces pasa el elefante que uno quiere. Y en este caso específico se hace lo mismo con estos países que son agredidos, porque detrás de toda esa agresión, en que hay pseudo grupos terroristas, que hay pseudo grupos independistas, detrás de todo ello aparece el gran elemento, el elemento necesario para mantener el sistema económico financiero internacional, para mantener las industrias estratégicas occidentales, para mantener un status quo e impedir que operen a su vez las potencias emergentes en esa región y le quiten el manejo de esos elementos. O sea que por ahí creo que hay que ir buscando el hilo de todas estas películas. Y en América yo creo que debemos ir ya abriendo el paraguas protector, porque lo estamos viendo muy clarito a este procedimiento, y debemos agradecer que todavía ningún grupo fundamentalista opere en nuestra región y que los grupos guerrilleros tienen otro tipo de orientación y tienen otro tipo de características y objetivos políticos que no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo en estas regiones del Magreb o África o el Medio Oriente. Pero bueno, esto no nos quita de tener que desarrollar en América, ya lo hemos venido planteando desde hace años, un desarrollo de una seguridad y de una defensa continental unificada, especialmente en América del Sur, y roguemos de que la UNASUR siga progresando en este camino de establecer un modelo defensivo sin la necesidad y sin la injerencia de que operen potencias extranjeras en nuestro territorio cuando ocurre algún desguisado, que puede ocurrir como en cualquier continente. Seguro. Carlitos Pereira Mele, te doy las gracias por la excelente intervención, como siempre. Yo me animo aprovecho ya que lo mencionaste, a solicitarle si podés hablar, profundizar, cómo va caminando esta UNASUR y la CELAC. ¿Podrá ser? Vamos a buscar documentos. Te mando un fuerte abrazo, mi hermano. Igualmente, hasta luego. Fue el licenciado Carlos Pereira Mele, nuestro columnista de geopolítica. A ver si. Eso, gracias. Y ahora ya vamos a. Miren, ya les anticipo. Nos están escuchando desde China. Así que vamos a ver si conectamos con una persona que estimo será muy interesante poder compartir sus conocimientos y los trabajos que está realizando allí en China. Vamos a ver si usted quiere poner una cortinita y probamos. Bueno, vamos con una cortinita muy breve, a ver si logramos esta comunicación, que si se da a partir de hoy, bueno, vamos a saber cosas que desconocíamos por completo. Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-297638. Facebook, El Club de la Pluma. Seguimos aquí en el Club de la Pluma y bueno, vamos a ver si logramos esta comunicación con el profesor Miguel Ángel Hidalgo. Tengo entendido que es mexicano el profesor y es un especialista en economía china, pero estoy escuchando todo un retorno muy feo. Tendrá que desconectar, apagar la retransmisión del programa el profesor. Vamos a pedir que por favor interrumpa el escuchar la radio para que no se acople con nuestro diálogo. Gracias, creo que ya lo ha hecho. hay algo que yo estoy escuchando, un retorno allí que es bastante feo. Pero vamos a ver si lo podemos lograr. Decía que estábamos en comunicación con el profesor Miguel Ángel Hidalgo. Él se encuentra en China, ya va a explicar concretamente en dónde. Y es un especialista en economía china, y está haciendo todo un trabajo de campo, investigaciones. Lo recibimos con mucho placer aquí en el Club de la Pluma, con mucho gusto. Y bueno, le damos el lugar al profesor para que se presente con nuestros oyentes y explique brevemente qué es lo que está haciendo en China y cuál es su especialidad. Muy buenos días, profesor. Sí, Norberto, buenos días. Buenas noches acá en China, es casi la medianoche. Y bueno, como usted bien anticipó, bueno, me llamo Miguel Ángel Hidalgo, soy de Querétaro, una provincia muy cerca de la Ciudad de México. Actualmente me encuentro en una ciudad que se llama Chongqing. Está a unas, digamos, unas 5 horas en camión del Tíbet. Está en el occidente de China y, bueno, actualmente me encuentro aquí haciendo una investigación sobre el proceso de urbanización que ha tenido esta ciudad, que en varias revistas, en varios periódicos aparece ya como la ciudad más grande del mundo. Uh-huh. Y bueno, una de mis tareas va a ser desmitificar eso. Pero bueno, actualmente me encuentro haciendo eso, es ya la última parte de mi investigación doctoral. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo está, creo que 2 años, 3 años que está por allí? Bueno, en China he estado viviendo en varias ciudades y en total he estado 5 años ya. Bien, bien. Y el trabajo que está realizando, ¿lo está realizando para alguna empresa, para algún medio, para alguna universidad? Bueno, sí, es parte de mi investigación doctoral. Yo estoy estudiando un doctorado en la Universidad de Tecnología en Sydney, en Australia, en un centro de estudios especializados sobre China, que tiene, bueno, profesores, investigadores chinos y de otras partes del mundo que llevan años y años investigando a China desde varios aspectos. Uh-huh. Hay investigaciones sobre sociología, sobre historia, cultura, urbanismo. Entonces, bueno, mis dos asesoras de tesis, una es de Estados Unidos y otra es de Taiwán, ellas dos han estudiado los procesos de urbanización en China durante ya muchos años. Bien, sumamente interesante para empezar a conocer la realidad que siempre conocemos por algunos medios de comunicación, en su mayoría con algún tipo de intencionalidad. Creo que tenemos la oportunidad ahora, con su aporte, con su participación en el Club de la Pluma, que realmente nos honra, de conocer esas realidades que no trascienden, no solamente, me imagino que no nos vamos a quedar solamente en la cuestión de la economía china, de la parte financiera, económica de China, tanto a nivel interno, sino también su relación con a nivel internacional, sino que seguramente usted nos sabrá transmitir otras realidades que tampoco, si no fuera por de mano así más directa, difícilmente pudiéramos acceder al conocimiento de ello. ¿Podría hacer una breve descripción de los temas que habríamos de empezar a desarrollar, que habría ustedes de desarrollar en los futuros programas? Sí, bueno, mire, como usted acaba de decir, hay muchas percepciones que se tienen de China, hay mucha información, generalmente con mucho ruido, y muy viciada, como usted bien anticipa. Tiene muchísimo que ver quién cubre lo que sucede en China, con qué intención se transmite, qué noticias se transmiten y qué noticias no se transmiten. Yo creo que en este sentido, los tabloides, la prensa occidental, más concretamente la estadounidense, la europea, siempre trata de, pues, no atacar o golpear, sino que de retratar la cuestión de los derechos humanos, de la falta de democracia, de la escasa participación política. Y bueno, siempre que hay algo de relevancia internacional, como sucedió hace unos 3 años ya, cuando el Premio Nobel de la Paz fue un chino, bueno, aprovechan para sacar esto y para ponerlo en la agenda de discusión. Uh-huh. Cuando en realidad hay muchísimos temas que subyacen, que son realmente la raíz de lo que sucede en China. Y, dicho sea de paso también, pues todo eso que reportan, de alguna manera, bueno, es correcto. Es decir, por supuesto, hay un régimen autoritario, hay escasa participación política, pero aquí la gran cuestión, el gran debate es que ellos lo están reportando desde el punto de vista anglosajón, occidental, y no desde el punto de vista chino. Cuando uno le pregunta a la gente china, a la gente promedio china, ¿qué es lo que piensa sobre todo esto? Encuentra respuestas absolutamente diferentes a las que uno lee en el New York Times, en la BBC de Londres, en los periódicos de Wall Street. Sí, son posturas completamente diferentes. Entonces, yo creo que aquí lo importante, y esto también lo hacemos en la academia, es sumamente importante, es adoptar un punto de vista chino. Es decir, abordar las temáticas desde cómo lo ven adentro de China, cómo lo ven los chinos, cómo lo ven los funcionarios del Partido Comunista, uh-huh. cómo lo analizan y lo ven ellos. Pero al mismo tiempo no dejar que nos absorba su propaganda, su perspectiva viciada, ¿verdad? Que también la tienen, pero uh-huh. compaginar ambas. Y yo creo que lo que se reporta en la prensa internacional solo tiene una voz, solo tiene pues la voz de alguien externo, no de alguien que está realmente involucrado, que realmente sabe o conoce la cultura china y la postura de la gente normal. Claro. Profesor Miguel Ángel Hidalgo, a partir del próximo programa, del próximo domingo, ya empezamos a adentrarnos en todo esto que usted conoce y vive hace ya 5 años allí en China, y lo vamos a recibir en cada programa con muchísimo gusto y seguramente vamos a aprender muchísimo. Le agradezco enormemente que este primer contacto, y estoy muy contento de que se haya sumado a nuestra propuesta comunicacional de integración en el Club de la Pluma. No, hombre, muchas gracias. Gracias por su consideración hacia mi persona, hacia el tema, lógicamente, que también es muy importante. Y pues también ansioso de compartir con usted y con su amable auditorio en las siguientes emisiones pues todo lo que hay, tanta tela que hay que cortar sobre China. Le mando un fuertísimo, fuertísimo abrazo desde la ciudad de Cosquín, en la provincia de Córdoba, Argentina. Y desde todos nuestros hermanos latinoamericanos que estamos hermanados en esta comunicación alternativa. Muy fuerte abrazo, nos estamos encontrando el próximo domingo. Abrazos recíprocos y ya estaremos platicando la siguiente semana entonces. Bien, nos estamos encontrando el próximo domingo. Esta nota fue con el profesor Miguel Ángel Hidalgo, que desde China nos va a empezar a leccionar sobre... Primero sobre la economía, las finanzas chinas, cómo están por dentro, aquellas cosas que no se conocen porque intencionalmente se desdibujan, se tergiversan, se ocultan realidades. Y también las relaciones y las consecuencias para un lado y para el otro que inciden en sus relaciones internacionales. Y por supuesto vamos a enterarnos de muchas cosas más que seguramente mucho, mucho no vamos a saber. ¿Sí? Ahora vamos con nuestro... Sí, por supuesto, más vale, si ya lo tengo... Lo tengo ahí en la gatera, tengo tanto ahí todavía en la gatera. Ustedes no se asusten, nos vamos a pasar unos minutitos. Yo sé que nuestros amigos y hermanos, Lisandro y Emilce, sabrán disculpar si nos tomamos unos 5 o 10 minutitos más, pero toda esta avalancha de gente que tiene para decir, me parece que vale la pena permitirlo. Vamos con nuestro próximo columnista. Columnista, eso. El Club de la Pluma presenta Los Malditos Excluidos de la Historia Oficial, a cargo de Jorge Orozco. Siglo XXI, sin Discepolín, el alma en ayuno, cuelga de un violín. Hola. Tenga muy buenos días mi amigo Jorge Orozco. ¿Cómo le va, maldito excluido? Pero muy buenos días, Norberto. ¿Cómo les va a ustedes? Muy bien, muy bien. Afortunadamente, muy bien. Estamos disfrutando todo esto que estamos haciendo, poniendo a gente que sabe tanto, que conoce tanto y que le gusta esto de compartir con nosotros y con toda la audiencia de una forma o de otra, del Club de la Pluma y de Radio Inédita. Teníamos, Jorge, para hoy alguien que estaba vinculado con uno de los hombres de Mayo. Así es, con Moreno, de quien fue uno de sus grandes amigos y uno de los que sostuvo ese ideario revolucionario morenista, ¿no? Ajá. Se trata de Pedro José Agrelo, que nació en Buenos Aires y que desde chiquito se caracterizó por ser muy rebelde, cuentan, y cuestionador. Ajá. Que le originaba mucha preocupación a los maestros y familiares, tanto como que al ser estudiante del Colegio Real de San Carlos, ya de jovencito nomás se fugó en 5 oportunidades. Después se traslada a Chuquisaca con la familia y ingresa como seminarista con el propósito en aquel momento de convertirse en sacerdote. Pero este aquí que, fíjate vos, Norberto, que en lugar de ser sacerdote, contrae matrimonio con la hija del fiscal de la audiencia. Y ahí ya empieza con su primer hecho escandaloso, ya que el casamiento se produjo contrariando la opinión de la gente de prestigio de la alta sociedad, y se hizo de manera clandestina. Uh-huh. O sea que ya en aquella época, fíjate vos que estas cosas ya pasaban, ¿no? Claro, sí, sí, sí. En 1810 ya regresa a Buenos Aires con el título de abogado y rápidamente adhiere a la revolución, uh-huh, junto a Mariano Moreno y todos los revolucionarios de Mayo. Luego se desempeña durante muy poco tiempo como redactor de la Gaceta y también se incorpora a la Sociedad Patriótica, que en aquel entonces la impulsa otro gran prócer y bastante olvidado como fue Bernardo de Monteagudo. Ajá, sí, señor. Actúa también como juez sumariante y se expide con motivo de la conspiración de Álzaga, uh-huh, con argumentos que terminan con el fusilamiento. Bien. De Álzaga, ¿no? Sí. Junto a los otros patriotas que provienen del morenismo, también participa, justamente ahora que se van a cumplir 200 años, de aquella asamblea del año 13. Sí, señor. En 1815 se lo destierra por, fíjate vos el argumento, acá lo tengo escrito para no olvidarme ninguna palabrita, lo destierran por la exaltación de ideas con que ha explicado constantemente sus sentimientos patrióticos. Fíjate vos, ¿no? Qué censura. Uh-huh. Por expresar las ideas lo destierran, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Cuando sí. Regresa, escribe en la Crónica Argentina y un poco más tarde funda el Abogado Nacional. Uh-huh. Después, en 1817, permanece inquebrantable en la defensa de las posiciones revolucionarias y se une con French, Dorrego, Manuel Moreno para combatir a Pueyrredón y nuevamente es deportado. Claro. Sí. Las ideas de Agrelo han sido siempre contestatarias y sus posiciones políticas escandalizaron a la siempre minoría, obviamente reaccionaria. Tanto es así que cuando logra reintroducirse en el país, lo detienen de nuevo y lo confinan en la isla Martín García. En la época del 30, se autodefine como federal, lo cual por supuesto es consecuente con su militancia, y está junto a Dorrego, pero se declara no rosista. Ajá. Por lo tanto, nuevamente es encarcelado, y ahora es Rosas quien lo encarcela. Ajá, claro. Luego de esto se exilia en Montevideo, donde pasa junto a su familia terribles pobreza, ¿no? Claro, claro. Publicó varias obras, entre ellas hay que recordar el Memorial Ajustado sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado, que es una posición muy crítica a la institución religiosa. Uh-huh. Después también escribe sus memorias, pero como una manera de defenderse de los ataques que sufre. Claro, más vale. Pero de estas memorias solo se pudieron captar algunos fragmentos. Uh-huh. Bien. Y lo que te decía como pista de que había sido uno de los seguidores y de los de mayor lealtad al ideario de Moreno, que esto fue, probablemente haya sido justamente esto que te digo, junto con French. Y esa postura tan bien llevada adelante, la reacción se lo hizo pagar muy caro, ¿no? Es cierto que en la actualidad en Buenos Aires, y seguramente que en algunos otros lugares del país también, hay una calle que tiene su nombre. ¿En dónde? Acá en Buenos Aires. Ahí en Buenos Aires. Pero en la capital, en la Cava o en la provincia. ¿Cómo? ¿En la Cava, en la capital o en la provincia? No, en capital. Uh-huh. Yo supongo que habrá en otros lugares también, pero la verdad que esto ya lo desconozco, ¿no? Claro. Pero más allá de eso, la lucha y las ideas que sostuvo son prácticamente desconocidas para la mayor parte de nosotros, los argentinos, ¿no? Uh-huh. Muere en Montevideo en el año 1846, y era en una pobreza extrema, e incluso hasta ignorado en aquellos momentos por quienes habían sido sus propios amigos, ¿no? Claro. Así que esta es la historia del compañero Agrelo. Claro. Ahora digo una cosa, Jorge, no voy a ser demasiado extenso, tampoco te ruego que tampoco lo seas. No puedo dejar de preguntarme por qué de estos hombres de mayo, porque Moreno no era una carmelita descalza, y varios de los hombres de mayo tampoco lo eran. Además, ve que tenía mucha pila para la rebelión y la revolución, si hubiese realmente realizado una revolución. ¿Por qué lo excluyen, por ejemplo, a Agrelo? ¿Por qué? De la historia oficial me refiero, ¿no? Bueno, en realidad han sido todos excluidos, Norberto. Claro. No hay nadie que no haya sido excluido. Lo que sucede es que por ahí, ya esta pregunta me la has hecho en otras oportunidades. Claro. Sucede que hay personajes que, bueno, han tenido mayor trascendencia pública, y por lo tanto es imposible ignorarlos totalmente. Pero aún así, a un Belgrano, a un San Martín, se los considera también excluidos, porque lo que han hecho y lo que han sido, en realidad, la historia oficial mitrista no nos cuenta eso, sino que han hecho toda una fantasía de estos personajes, y no lo que han sido en realidad, como vos mismo decís. Moreno no era ninguna carmelita descalza. Sin embargo, la historia oficial, ¿qué rescata de Moreno? O mejor dicho, cómo han tergiversado sus escritos, y por ejemplo lo muestran como alguien que defendía el libre comercio, ¿no es cierto? Y esto no es cierto. De Belgrano, ¿qué rescatan? Que creó la bandera, lo cual es lo menos importante que ha hecho Belgrano. Entonces, el hecho de ser excluido, mirá, yo ahora te voy a dar algunas pistas para el próximo domingo. Sí. Y son personajes que han tenido participaciones importantes y son total y absolutamente desconocidos. En el caso de Agrelo, son poco conocidos, pero más o menos han trascendido. Hay otros que ni siquiera han trascendido en lo más mínimo. ¿Y cuántos? ¿Cuántos habrá que no conocemos por nada? Entonces, cuando uno habla de excluido, no es solamente si es que han sido ignorados o no, sino que aquellos que no han podido ser invisibilizados por completo han sido tergiversadas su historia o su acción. Uh-huh. Bien. Este es el tema, o por lo menos es como... Sí, señor. Yo lo estoy viendo, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Bien. Dame una sola pista más chiquitita. Pero chiquitita. Para el domingo que viene tenemos dos mujeres. Dos mujeres. Hay tan pocos datos que va a ser muy cortito. A una le decían la federala. La federala. La federala. La otra, que ha trascendido un poquitito más, tiene una chacarera cuyo alguno de sus versos dicen lo siguiente: llega con el agua fresca, agua del río Matrero, que con la sangre se mezcla. Así dice una partecita de esta chacarera. Uh-huh. Bueno. Y entonces el domingo vamos a hablar de estas dos mujeres. Perfecto. Mi amigo Jorge Orozco, excelente su participación. Qué lindo, cómo vamos aprendiendo, mi viejo, con esta historia también ocultada y deformada. Te mando fuerte abrazo y nos estamos encontrando el próximo domingo aquí en el Club de la Pluma. Igualmente para vos, y cariños para vos y Gabriela. Un abrazo. Fue el compañero Jorge Orozco con estas otro de los malditos excluidos de la historia oficial. El domingo que viene va por partida doble y femenina. Ya enseguida seguimos con más el Club de Pluma, cortinita, y ya continuamos con más columnistas. ¿Se le achicó con el agua, la cortinita? Se le clavó la camáquina y perdimos toda la grabación del programa. ¡Uy, qué feo! Pero bueno, ¿tiene que reiniciar todo? ¿Me pongo a cantar tipo cortina? ¿Le parece? Como en el coro con el profesor Alejandro Pitis. La, la, la, la, la, la, así como campanitas. Bueno, vamos a ver si resolvemos este tema técnico aquí en la radio. Mirá, che, estábamos grabando todo el programa y... lamento si no se grabó, si no se recupera. Pero bueno, lamento porque, bueno, hay medios colegas que lo retransmiten y bueno. Sí, señora, ya vamos con... ¿Le tenemos que hacer cortina? No. Va con mantel nomás. Va con sábana y mantel este hombre. mi querido amigo profesor Juan Carlos Sánchez, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá esperando este momento, ¿no? Para decir unas cuantas cosas, ¿no? Sí, señor. Diga nomás con total libertad. Mira, hoy precisamente la promo hablaba de la patria en parada y viene también a cuento no solamente por la cuestión de la judicialización de la ley de medios, sí, o de la cuestión de los terrenos de la sociedad rural, ¿no? Sí. Sin embargo, hoy voy a hablar de otra cuestión que me parece importante y que también va a estar relacionada con la patria amparada. Uh-huh. Porque ya había dicho el último programa que también se vinculaba a las cuestiones de las personas con discapacidad. Y precisamente saqué una nota, mejor dicho, se publicó una carta de lectores en Gacetillas Argentinas sobre dos muchachos rosarinos. Uno de ellos es Maximiliano Marc, que es promotor del proyecto de ley de animales de asistencia para las personas con discapacidad, que estuvo por Córdoba. Uh-huh. Y realmente, y a mí me ha pasado también, es feo ir a visitar una provincia y que de pronto para viajar se tengan mayores inconvenientes. Ahora bien, ¿por qué ocurre esto? Ocurre esto porque precisamente la concepción del pase de transporte está concebido de una manera federal de acuerdo a lo que establece el artículo 5 de la Constitución Nacional. El tema es, cuando estamos en una etapa de vacaciones, como ahora, vienen los problemas, porque imagínate que, por ejemplo, si querés ir de Córdoba capital a Villa Carlos Paz, tenés que tener un pase provincial, porque si no, no podés viajar, tenés que pagar el boleto. O imagínate ir de Córdoba capital, ponete a Cosquín, ¿no? Si la persona con discapacidad quiere hacer turismo, quiere visitar a parientes, que es lo que suele ocurrir, no es solamente turismo, cuidado, también es visitar amigos, es una cuestión de integración social. Me parece que ya hay que empezar a articular el pase como algo nacional, es que esa es la distinción que hay que empezar a hacer y hay que empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque resulta imprescindible facilitarle los medios a aquellas personas con discapacidad que en su gran mayoría no tienen trabajo. Claro. No nos olvidemos que solamente un 10% tiene trabajo. Sí. Esta es la cuestión fundamental que hay que ir articulando, y por eso cuando comenté un poco esta carta de lectores, afirmaba que es una cuestión que debía resolverse en el Consejo Federal de Discapacidad, que depende de Presidencia de la Nación, para comenzar a resolver estas pequeñas cuestiones. Y también nos suele ocurrir acá en Buenos Aires. Yo puedo, por ejemplo, quien esto habla puede ir a La Plata en tren, pero si quiero irme de La Plata, suponete, en un colectivo a Gonet, de La Plata a Buenos Aires, tengo que pagarle boleto. Claro, claro. ¿Por qué? Porque tengo que sacar un pase provincial. Y recordaba a mi amigo Luis Giuliani, de Mundo Discapacitado, por ejemplo, los que expresaban en Rosario, sobre todo en el área de discapacidad, que decían Rosario para los rosarinos. Y esto es grave, porque una persona con discapacidad no es solamente en su pueblo, en su ciudad, como ocurre con Maximiliano Márquez en Rosario, o conmigo en esta Reina del Plata destruida por el gran Mauricio Macri, sino que también somos personas con discapacidad a donde viajemos, ya sea Córdoba, ya sea Santa Fe. Es una cuestión que hay que empezar a trabajar, y mucho. La solución, lamentablemente, es jurídica, es decir, acá lo que hay que hacer es un amparo y pedir una medida cautelar. Y acá quiero hacer la distinción. Una cosa son las cautelares que interponen los poderosos para sus propios intereses, y otra cosa son las cautelares que interponen las personas con discapacidad. Y hoy, justamente, en una entrevista a Estela Maris Martínez, en Página 12, que es la Defensora General de la Nación, explicaban que la justicia todavía tiene un debe con respecto a la atención de las problemáticas de los sectores vulnerables. No nos olvidemos que todavía hay un caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre un joven con discapacidad cuya indemnización llegó muy tarde, ¿no?, a raíz de un accidente, y entonces la justicia ahí falló mal, no llegó a tiempo y el daño ya fue irreparable. Esto para que veamos también qué pasa con la justicia, ¿no? También, porque claro, eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Y para terminar un poco, porque así vamos cerrando un poco esta columna, sí. Simplemente llamo a la reflexión, a pensar en las personas con discapacidad en el momento del transporte, o en el momento de acceder a un espacio de recreativo, porque como el mismo Maximiliano Marc contaba en su carta, le dejaron pasar a un local recreativo por excepción, cuando la persona llega con un perro guía, tiene derecho a acceder no solamente a un colectivo, sino a todos los lugares. Y entonces es importante comenzar a comprender qué es lo que pasa con las personas con discapacidad. Es mi sincero deseo un poco que en el 2013 tengamos alguna novedad en ese sentido, ¿no?

lo cual les otorga un poder tan grande como ilegítimo. Por temor a ese poder, lo políticamente correcto es decir que prefiero los excesos de la libertad de expresión al riesgo de impedirla. Falso dilema, que lo único que permite es que continuemos con este engaño social. La libertad de expresión reducida a la manipulación de unos cuantos monopolios privados. No estamos contra la libertad de expresión, insisto, por la cual somos capaces de entregar la vida. Ni siquiera estamos contra los medios de comunicación. Estamos contra la mentira, estamos contra la falsedad, estamos contra esos negocios privados, no pocas veces corruptos, frecuentemente con claros conflictos de intereses, como lo hemos visto en los videos, que han lucrado de su poder informativo y que cotidianamente secuestran la verdad y pretenden secuestrar también hasta nuestras democracias. Ya es hora, queridas amigas y amigos, ya es hora, pueblos de mi América, de hacer algo al respecto. En todo caso, desde Ecuador, seguiremos enfrentando a ese ilegítimo y corrompido poder. Muchas gracias. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Estás escuchando el Club de la Pluma. Historia, memoria e identidad. En el Club de la Pluma, el espacio de Néstor Forero. El 30% de todo lo que se comercializa en alimentos y bebidas. Y tres de ellas, Carrefour, Cencosud y Coto, manejan el 35%. Es decir, hay tres empresas que nos manejan de todo lo que se comercializa en alimentos y bebidas, está en manos de tres empresas. Y es decir, aquí tenemos un enorme problema. Y que es la concentración. Y otro de los enormes problemas es que de las 500 empresas más importantes de nuestro país, ha habido una creciente extranjerización. En 1993, de las 500 empresas más importantes, el 44% eran extranjeras. Uh-huh. En este momento, ese 44% se convirtió en el 66%. Es decir, el 66% de las 500 empresas que más facturan en Argentina son extranjeras. Y eso hace a un problema adicional, que es querer remesar sus enormes ganancias al exterior. Por un lado, habría que comparar las ganancias que tienen en el mercado argentino con las ganancias habituales que tienen en sus casas matrices, y veremos que los porcentajes de ganancia sobre inversión son astronómicamente diferentes, y que los precios aún de algunas empresas que exportan a un menor valor, y se puede conseguir en el exterior a menor valor que en la República Argentina. Es decir, que los márgenes de utilidades que generan en Argentina son brutales, y eso es consecuencia también de nuestra inflación. Tenemos un grave problema que resolver, que estas empresas que manejan la economía argentina, que ya que no tenemos una burguesía nacional, o por lo menos una burguesía que se pueda tildar de nacional, encontramos que la República Argentina, que es un país que está endeudado y que en el cual siempre hablamos de nuestro fraudulento endeudamiento externo, si lo comparamos con el exterior, resulta que es acreedora del resto del mundo. Significa que producimos más de lo que gastamos, hablando en términos reales, ¿no? De ahorro real, con relación al gasto del mundo. Uh-huh. Y resulta que si somos acreedores, ¿cómo es que no tenemos fondos o capitales propios? Y no los tenemos por la enorme fuga de capitales. Es decir, se han fugado del país más de 140 mil millones de dólares. Es decir, si por un lado exportamos más de lo que importamos, es decir, que solíamos acreedores del mundo, ¿pero dónde está ese dinero? Bueno, ese dinero no está. Esos capitales no están porque se han fugado. Y esa forma de esos dólares que se han fugado, o están en el colchón, o están depositados en bancos del exterior, reingresan al país en pequeñas proporciones, pero en condiciones altamente favorables, como son, por ejemplo, las inversiones mineras, que tienen, o las petroleras, que tienen enormes beneficios impositivos y legales. Es decir, nosotros trabajamos, no somos dueños del fruto de nuestro trabajo, se fugan los capitales y vuelven en cuentagotas, pero con beneficios extras adicionales a nuestra economía. Eso también son fondos buitres. Eso también hace a nuestra inflación como país, y hace a que nuestro pueblo no pueda ser legítimamente dueño de su destino y ser un país que vaya hacia la independencia económica. Nos falta mucho. Parte de lo que nos falta es esto de lo que estábamos hablando. Doctor Néstor Forero, mi querido hermano, nos estamos encontrando el próximo domingo, y ojalá que sea en vivo aquí y en persona en el estudio de Radio Inédita. Bueno, un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, mi hermano. Muchas gracias. No, por favor, al contrario. Nos estamos yendo, señora. Le damos las gracias a quienes llevan adelante esta maravillosa emisora que es Radio Inédita, porque aguantarme realmente es de maravilla. Nos vamos con esto. Resulta que quería ver si podíamos compartir un poema para cerrar, pero creo que lo voy a dejar para el próximo fin de semana. ¿Y saben de qué me acordé hoy para cerrar? Me acordé de Mordisquito, dice Polín. Enrique Santos, discépolo, interpretaba un personaje, ¿no? Y no voy a imitarlo, pero tal vez algún dejo de sus interpretaciones radiales. Con esto casi nos estamos yendo, señora. Decime, ¿de qué alardeás? Y te diré lo que te falta. ¿Alardeás de haber sido autoconvocado? ¿O estás chillando por la ausencia de una jefatura política? ¿Hacía falta tanto ruido mediático para disimular tanto silencio político? Decime, ¿cuál es tu programa económico? Y adivinaré el tamaño de tu bolsillo. ¿Que no tenés uno? Mentira, sí que tenés. Tu programa es el ajuste, la vuelta al endeudamiento externo, menos consumo y más inflación. Total, ¿a qué persona inteligente le importa que se consuma menos, si no es ella la que debe ajustarse el cinturón? Y ya que estamos, decime que no querés eliminar las restricciones al dólar para volver a mandar los tuyos a Suiza o al Gran Caimán. Sincerate y decime que te importa un comino el nivel de empleo, puesto que vos tenés tu negocio, tu campo, tus ahorros, y no me vengas con que lo que más te importa es la defensa de las instituciones, porque cuando llegaban los golpes de Estado, te importaban un comino. Yo sé que lo del matrimonio igualitario te gustó, poquito, pero la democracia es la democracia, ¿no? Lo de la asignación por hijo es más de lo mismo, ya sé, sacarle a los que tienen más para darle a los que tienen menos. El problema es que después se lo gastan en drogas, como dijo el otro. Y dale con aumentar el gasto público, que es como comer inflación con cuchara. Los beneficios para los jubilados no te importaban un pito, hasta que tu viejita, te dijo que había votado por Cristina. ¡Vendiste tu voto, mamá!, le gritaste. Sí, dijo ella. Y no sabes con qué gusto, nene. El problema del ajuste, ese problema bendito del ajuste, es que no puede ser una bandera política. No se puede andar por ahí diciendo ¡viva el ajuste, carajo!, porque es piantavotos. Entonces, hay que decir otra cosa, que el autoritarismo del gobierno, que la soberbia de la presi, que la corrupción, que la inseguridad. ¿Alguna vez te importó el terrorismo de Estado, que fue como un trillón de autoritarismos y soberbias justas? ¿Te importó la corrupción del menemismo, como cuando viajaban a Miami? ¿Y de la Rúa con la Banelco, te importó? Ahora te rasgás las vestiduras por un puñado de dólares. Pero aplaudiste cuando Cavallo privatizó hasta las calecitas. La Argentina fue el único país del mundo que entregó el petróleo sin que mediara una derrota militar. Pero vos lo celebraste igual. Te conozco, mascarita, te conozco demasiado para que me engañes con un revoleo de cacerolas. ¿A quién vas a votar en el 2013 y en el 2015? ¿Al que te prometa? ¿Qué futura mentira? Ahí te quiero ver. El silencio de las cacerolas, por Norberto Colominas. Esto fue el Club de la Pluma. Hasta el próximo domingo. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre. Este programa es auspiciado por el CIESE Manuel Ugarte, Seminario Iberoamericano de Estudios Socioeconómicos, www.manuelugarte.org. FUNEAT, Fundación Educación, Ambiente y Trabajo, www.funeat.org.ar. Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COPI, www.coopi.com.ar. El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda. Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Viste qué linda la música que yo prometí, ¿no? Bronca cuando se hace moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro o con el guante de disimular. Los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espada nos domina y con el de bastos entra. Dai, dai. Marcha, un, dos, no. Queda claro, bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si no se encarcela la esperanza. Podrido y dividido han de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Ronca pues entonces cuando quieres que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡Marcha! ¡No! Bronca con los dos dedos en B. Bronca que también es esperanza. Marcha de la bronca y de la fe. En cualquier rincón del mundo. Escúchanos www.radioinedita.com.ar. El portal que nos acerca. Inedita 103.9. Nuestra forma de hacer radio. Amigos y amigas, conocidos y gente por conocer, hombres y mujeres, niños y niñas, humanos y seres espaciales, ustedes fueron seleccionados para La tecnología también es inédita. Ahora nos podés escuchar desde BlackBerry, iPhone y Android. FM Inédita 103.9. Sumando tecnología. Acortando distancias. juntos hay nuevas ideas, mucha pasión, trabajo colectivo, pero sobre todo compromiso social. Todos, cooperativa de trabajo, de comunicación, estamos hechos. Todos, trabajamos la comunicación, siempre al servicio del bien común. Cooperativa de trabajo, en Cosquín, San Martín 929, Valle de Punilla.